Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha sido una de las noticias más importantes de la historia de la humanidad. Esta semana han aparecido las primeras imágenes enviadas por el telescopio James Webb, el más avanzado de todos los instrumentos científicos que jamás se hayan desarrollado. Hagamos a continuación una cuenta, la siguiente cuenta. En torno a nuestra estrella hay 8 planetas. En nuestra galaxia, en nuestro vecindario cósmico, hay 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de estrellas y 100.000 millones de soles como el nuestro. Pero sigamos, en el universo hay 100.000 millones de galaxias, es un tópico, no somos nada, nada de nada, una mísera mota de polvo dentro de una ciudad, no somos más que eso, una mota de polvo dentro de una gran ciudad. Y esta nada que somos es capaz de destruir absolutamente todo, de hacer guerras, de hacer la vida imposible a miles de personas, de creernos en dueños del futuro. Somos nada de nada y nos cargamos en nuestro planeta. Merecemos estar solos ahí en el cosmos, pero ellos, los que estén ahí, no se lo merecen. En la primera imagen de James Webb he contado más de 100 galaxias, por tanto, es posible que contengan, en esa primera imagen, en donde hay 100 galaxias, que contengan 10.000 millones de estrellas. Es decir, según algunos cálculos pesimistas, se puede llegar a ver, hay en esa fotografía, en esa imagen, 100.000 planetas habitados, 100.000 planetas habitados, y eso que solo se ha fotografiado un rinconcito del cosmos, y algunos se creen algo o alguien. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, 0:33 minutos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Cada uno de los programas está ahí, cada uno de los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones de nuestro programa y de todos los de esta cadena de emisoras, los de Onda Cero. Y nosotros en La Rosa de los Vientos no descansamos en agosto, estamos en agosto, cada fin de semana, cada día os iremos contando los horarios que tenemos, pero empezamos el primer fin de semana antes, a las 12 de la noche empezamos, pero estamos durante todo el mes de agosto, aquí está fin de semana tras fin de semana La Rosa de los Vientos. Puente entre temporadas, entre el año número 24 y las bodas de plata, que serán a partir de septiembre próximo, el año número 25 de La Rosa de los Vientos. Y hoy nos vamos a cansar de hablar del espacio, del mayor logro de la historia. Una de las personas que está al frente de este proyecto, el James Webb, el telescopio, es canaria, lleva en Estados Unidos muchos años, 13 en este proyecto, y la oímos, la escuchamos en nada. Y cómo no, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos hablará de la guerra en el Pacífico. Ya se están levantando los sables, las grandes potencias se enfocan en ese Pacífico, se enfocan en esa parte del mundo, en Asia, en la costa de Asia, ahí se dirime lo que puede ser el futuro de la humanidad, en la próxima gran guerra, o por lo menos ahora la gran guerra fría se está dirimiendo allí, una de las grandes luchas del siglo XXI que se va a dirimir ahí, y por supuesto, y como decimos antes, va a ser en materia reservada 2.0. Y también hoy, cara B, nazis en España, en la Costa del Sol, un historiador nos va a hablar de ese asunto. Y también vamos a hablar de profecías en el Círculo Secreto, de profecías y de piedras y de monumentos arqueológicos con Giuseppe Guijarro. Vamos a hablar también esta noche de tradiciones orientales, el yoga, por ejemplo, en Encuentros con lo Desconocido. Tenemos también Eureka con Mado Martínez, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano y Callejón con Escribano. Sevillano, que también está en redacción y producción, donde también se encuentra con nosotros Lucía Gallardo y en la codirección Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches, pues eso, estoy con los cascos que me están dando problemas, pero bueno, vamos a intentar tenerlos. Ayer nos enterábamos de una noticia muy triste y era el fallecimiento de una persona conocida en el mundo del misterio, que es Paloma Navarrete, y yo le quiero mandar un cariño muy sincero a su familia, amigos, a sus compañeros del grupo ETA, Aldo Linares, a Sol Blanco Soler y toda la gente que la conocía. Y bueno, pues ella siempre ha sido, desde sabe Dios qué año, muy, muy, muy sensitiva Paloma, y si siempre tenemos ese pequeño miedo, ¿no?, a cuando se supone que uno fallece, si hay algo o no hay algo, pues ella, que ha tenido esa relación y ese contacto, pues yo creo que cuando ha pasado a ese mundo espiritual, a esa vida espiritual, pues ya imagino que estará con gente conocida y estarán en un plano donde, de alguna forma, la vida continúa. Y le mando un beso muy grande a Camila, que la he conocido hoy, que es su hija, y la verdad, pues eso, que desde aquí, desde la Rosa de los Vientos, pues os mandamos mucho, mucho, mucho, mucho cariño. Por supuesto, a Paloma Navarrete, una medium muy conocida en nuestro país, que falleció ayer. Paloma Navarrete ha fallecido, lo comentamos y lo decimos aquí en el comienzo de La Rosa de los Vientos de esta noche, una clásica del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Y también tenemos esta noche, por supuesto, como no, como todas, pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Eso es. Pistas que nos dicen. Pues mira, hay personajes de ficción que son mucho, mucho más famosos que los personajes reales. Incluso logran independizarse, fíjate. Y bueno, pues aquí queremos que los oyentes estén muy atentos, porque aquí va la primera pista. ¿Quién puede ser, si tiene varias hipótesis sobre el origen de su nombre? Vamos, vamos, solo te quedan 3 minutos. Date prisa, devístete de pasar tu disfraz. ¿Qué tienes? Date prisa, pronto. Oh, la, qué desesperación, desesperación. ¿Será Bud Bunny, que le estamos escuchando ahora? ¿Será Mickey Mouse o será el Pato Lucas? Los tres súper divertidos, los tres nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y lo que les queda también a las nuevas generaciones para que les acompañen. Ya sabéis que tenéis que hacer vuestra opción. Si es Mooney, si es Mouse, si es Lucas, y tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si lo hacéis en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, escribís y decís pues eso, vuestra opción, y entre todos los mensajes y toda la gente que haya acertado, solo uno pues tendrá ese recuerdo del programa. Así que muchísimos besos y que vaya todo genial, y a ver si tenéis suerte y os lleváis ese recuerdo. Arrancamos, empezamos aquí La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hoy hemos empezado a las 12 y media, son ahora las 12 y 39 minutos de la noche. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta semana se ha vivido uno de los acontecimientos más importantes e interesantes de la historia de la humanidad. Es sin lugar a dudas en de la historia de la ciencia. Las primeras imágenes, las primeras fotografías en del cosmos, de lo más lejano, de lo primero que hubo en el espacio, han aparecido gracias a el presidente de los Estados Unidos, que las ha presentado, pero las ha tomado el prodigio tecnológico mayor que ha creado jamás el ser humano. Es el telescopio espacial James Webb. Y ese telescopio lleva encima una serie de aparatitos, vamos a decir así. Bueno, son tremendos y espectaculares, pero al frente del equipo de uno de ellos, de el MIRI, se encuentra una investigadora, una astrofísica española canaria, Macarena García Marín, que está esta noche con nosotros. Macarena, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy, Macarena, supongo que muchísima emoción al ver las... Ya el lanzamiento fue el pasado día de Navidad. Es muy metafórico que sea así, ¿no? Pero ahora han aparecido, ya se conocen las primeras imágenes que ha tomado el James Webb, y es solo el prólogo de lo que está por venir. Exactamente. La verdad es que ha sido una semana increíble, porque por fin hemos podido compartir todas estas imágenes y estos datos que nos enseñan, pues como bien has dicho, las primeras galaxias del universo, y nunca se había visto tan bien en el infrarrojo. Y realmente el telescopio va a abrir la puerta a una serie de descubrimientos absolutamente increíbles. Estamos muy, muy contentos. Entre las cosas que el servidor ha hecho con la primera imagen, las primeras fotografías, esa en la que se ven todas las galaxias, en las que se ven muchas galaxias, son contarlas, más en de 100, ¿cuántas estrellas hay ahí? Si en cada galaxia hay 100.000 millones de estrellas, hay que cada uno haga el cálculo. Pero habrá muchísimos planetas como el nuestro, miles, no miles, sino cientos de miles, millones de planetas parecidos al nuestro. Ese es el objetivo y la ilusión que todos tenemos, pero es mucho más de lo que va a conseguir y lo que está previsto para el Webb. Sí, de hecho, efectivamente, la búsqueda de el estudio de exoplanetas, planetas que orbitan en estrellas que no son nuestro Sol, es uno de los objetivos primarios de Webb, pero realmente el primer objetivo por el que se construyó el telescopio fue el observar las primeras estrellas y las primeras galaxias que se crearon en el universo, y eso fue hace más o menos unos 13.500 millones de años. Millón de años arriba o abajo. Bueno, sí, hace muchísimo en el origen del universo, esas imágenes nos muestran, nos ha mostrado lo que está al principio de la historia, del tiempo, las imágenes de las galaxias más lejanas, de lo más lejano que tenemos, pero vamos a contar un poquito de tu historia, porque me parece muy interesante para que la gente la conozca. Eres astrofísica, eres canaria, estudiaste, te doctoraste en Madrid, ahora estás en Baltimore, pasaste por otros muchos sitios. ¿Cuál ha sido, porque tu fascinación por el cosmos y por el espacio comenzó allí, ante uno de los cielos más limpios del mundo, que es lo que necesita este telescopio, limpieza en el cielo? Y tú lo tenías también, ¿no? Sí, desde luego, para mí empezó, pues yo soy de Canarias, de Tenerife, y allí tenemos el observatorio, el Instituto Astrofísico de Canarias, y hay una serie de observatorios y telescopios, y realmente desde muy pequeña me fascinaba el cielo, el universo, y realmente pensar un poco lo pequeños que somos cuando uno mira ahí arriba y ve pues lo grande y lo antiguo y lo increíble que es todo. Nos vamos a dar cuenta de que no somos absolutamente nada, que la Tierra es una mota de polvo, que no es una metáfora, es la realidad, que no es absolutamente nada, y más en lo que vamos a ver y comprobar ahora con el James Webb, que nos va a mandar una serie de fotografías. Bueno, se está todavía acercando a su destino, a donde se va a colocar, porque se va a colocar más lejos de lo que ahora mismo está, ¿no? No, ya ha llegado a su destino, a su órbita. Llegó aproximadamente a finales de enero, y empezó, es aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y ya llegó y se inyectó, y desde que llegó está orbitando alrededor del punto de Lagrange 2, que se llama el punto de L2, y alrededor de la Tierra, y con su parasol siempre mirando hacia el Sol para proteger el telescopio y los instrumentos del calor y la radiación solar. A mí me gustaría, Macarena, que nos recordaran las dimensiones del James Webb para la gente que todavía no tiene muy claro en qué consiste este telescopio, cuántos kilómetros, además, en un determinado momento en su misión va a recorrer y cuándo se supone, porque sé que tiene un tiempo en el que va a estar hábil, o eso es lo que se tiene proyectado, pero igual que el Hubble, pues ya veremos luego si se consigue prolongar, porque no sé, tiene unas características muy especiales al estar donde está, porque no se puede reparar en ningún momento. Cuéntanos un poco cómo es este supertelescopio tan fantástico. Pues sí, desde luego. Pues empezando por el tamaño del telescopio, tiene un espejo primario recubierto en oro que mide 6,5 metros de diámetro, el más grande que hemos lanzado nunca al espacio, y está protegido por un parasol que es aproximadamente del tamaño de una pista de tenis. Y detrás del espejo primario están todos los instrumentos que se encargan de tomar estas imágenes y estos espectros tan, tan espectaculares. Está situado a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Orbita alrededor de un punto que se llama el punto de Lagrange 2, con una órbita de un radio de aproximadamente 250,000 de kilómetros. Y está continuamente girando con el parasol mirando hacia el Sol y orbita, digamos, en un eje alrededor de la Tierra. Y va a estar ahí, pues, el como tú muy bien has dicho, el requerimiento original eran 5 años. Uh-huh. En 5 años tiene que estar. Luego, antes de lanzarlos, ya pensábamos que, bueno, probablemente con ahorro de combustible llegaría hasta 10 años. Pero el lanzamiento, que por cierto, el lanzamiento fue un lanzamiento europeo, desde la Guayana Francesa, se hizo tan bien y se inyectó en la órbita de una manera tan eficiente que ahora pensamos que va a durar aproximadamente 20 años o más. ¡Qué guay! Antes de, sí, vamos a tener mucho huevo. Antes decías de los exoplanetas que, en realidad, este telescopio no está para cazar exoplanetas, que si descubre alguno, pues fenomenal. Pero está para, sobre todo, intentar estudiar los que ya se han descubierto. Y bueno, ¿qué es lo que se supone? Porque sé que se va a intentar a ver si se localiza, pues, incluso agua. ¿Qué tipo de atmósfera tiene? No sé, ¿qué datos tenéis en previsión que os puede coger y dar muy definido el James Webb? Pues sí, de hecho, absolutamente. El Webb no es lo que llamamos un cazador de planetas, sino que, como bien has dicho, su principal objetivo con los exoplanetas va a ser estudiar los que ya se conocen y los que ya están identificados por otros telescopios. Y el objetivo prioritario es caracterizar las atmósferas. Y, por ejemplo, en los datos que se hicieron públicos esta semana, pues se ve que en el planeta que se eligió, ya se ha medido agua, vapor de agua en la atmósfera, y se ha visto que tiene nubes, es un planeta muy algodonoso, un planeta gaseoso parecido a Júpiter. El objetivo siempre es observar planetas utilizando, por ejemplo, el método de tránsito planetario, es decir, el planeta pasa por delante de la estrella. Uh-huh. Y entonces cuando ocurre ese tránsito, la luz de la estrella se filtra a través de la atmósfera del planeta y la atmósfera del planeta, digamos, le roba algunas porciones de la luz a la estrella, y es ahí donde sabemos qué está ocurriendo en la atmósfera del planeta. Y básicamente lo que se busca son cosas como agua, dióxido de carbono, metano, una serie de elementos químicos y de compuestos químicos que pueden, finalmente, el objetivo último es caracterizar la atmósfera y decir, bueno, este planeta podría albergar vida, tiene las condiciones adecuadas para tener vida tal y como se conoce. La huella química, lo que se dice como huella química, que delimita bastante y nos enseña bastante qué es lo que pasa en su superficie. ¿Podemos decir o afirmar, perdona si cometo un error, pero podemos decir o afirmar que gracias al telescopio James Webb, al telescopio espacial, a este proyecto que se ha puesto en marcha, se va a conseguir la primera imagen de un planeta de fuera del sistema solar? Ya se han conseguido imágenes en otras misiones, con Webb también se van a conseguir, y se han conseguido no imágenes como, por ejemplo, las que podemos tener de nuestros planetas de nuestro sistema solar muy nítidas, pero se han conseguido imágenes utilizando, por ejemplo, un método que se llama coronografía, que básicamente lo que hace es simular un eclipse. Uh-huh. Digamos que hay una estrella que sabemos que tiene un planeta, entonces el instrumento tiene un sistema que bloquea la luz de la estrella y entonces permite ver los planetas de alrededor como pequeños puntitos y se pueden medir y caracterizar. Entonces sí, Webb también va a hacer eso, y ya hay programas que van a hacer imagen directa de planetas. A mí me gustaría que me hablaras de tu niño, de Miri, que has estado al frente de este instrumento tan especial, incluso cuando estaba, pues eso, había dudas de si la financiación del WETT se podía llegar a término, pero creo que has estado en Alemania con este proyecto, estás al frente, luego le has seguido hasta Baltimore, y bueno, que nos cuentes qué es lo que hace el MIRI, qué es tan importante para terminar de hacer esta misión, que al final estáis todos tan ilusionados. Sí, pues MIRI, para que todo el mundo lo sepa, MIRI de hecho es un instrumento europeo, todo lo que es la parte óptica se construyó en Europa, y cuando yo estaba en Alemania formaba parte del equipo, pero está liderado por Gillian Wright, que está en Edimburgo, y luego ya me vine a Baltimore y a liderar el equipo de aquí, que estamos haciendo todas las operaciones. Y MIRI es muy especial porque es el único instrumento a bordo que observa en el infrarrojo medio. Esto quiere decir, el infrarrojo es una longitud de onda, es decir, es una porción de la luz que no podemos ver con nuestros ojos, y es muy potente para hacer cosas como ver objetos muy lejanos, ver objetos a través del polvo y ver objetos fríos, como por ejemplo planetas. Y en el caso del infrarrojo medio, es incluso, lo llevan más allá, es un rango todavía más rojo donde puedes ver cosas más frías y lejanas. Y MIRI es el único instrumento que lo hace, y lo hace gracias a una cámara que proporciona imagen, varios coronógrafos de los que hablábamos ahora que te bloquean la estrella para simular eclipses, y dos maneras de hacer espectroscopía, es decir, crear un arco iris con la luz de los objetos celestes, y en ese arco iris, que en esa dispersión de la luz, tenemos todas las características espectrales, todas las huellas dactilares que nos dicen cuál es la composición química, cómo se mueven las estrellas, cómo se mueve el gas y cómo va a evolucionar. O sea, es básicamente cuatro instrumentos en uno, todos en el infrarrojo medio. Para comentar a los oyentes cuál puede ser, ya sé que predecir el futuro es muy complicado, pero saber un poco cuáles son las previsiones entre el telescopio James Webb, entre lo que estáis haciendo, ¿qué es lo que podemos esperar y en qué fechas más o menos del futuro? ¿Cuál es el calendario más inmediato de lo que va a intentar conseguir el WEF? Pues el primer año de observaciones ya está planeado. Uh-huh. Y se planeó gracias a un concurso de propuestas que se hicieron el año pasado, y la comunidad científica pues ya se están observando sus datos. Y de hecho WEF observa continuamente. Este fin de semana está tomando datos, la semana que viene también. Entonces, lo que yo espero ver es que dentro de relativamente poco pues empiece a haber no solo artículos científicos con datos de WEB, que sé yo que la comunidad ya está utilizando los datos y analizándolos, sino más imágenes para el público, para un poco demostrar la capacidad de los instrumentos. Entonces, yo espero ver dentro de muy poco más imágenes de espectros de planetas, galaxias en interacción, estudios de agujeros negros, todo eso va, creo que va a haber un continuo flujo de información para un poco demostrar y enseñarle a todo el mundo y compartir con básicamente con toda la humanidad, no solo con los científicos. Sabéis que sois unos privilegiados, ¿verdad, Macarena? Porque claro, al final son visiones que sois los primeros que lo veis. Esas estrellas que están naciendo, esas galaxias lejanas, esa formación que se supone que fue en origen justo, pues eso, microsegundos del Big Bang. ¿Cómo evolucionan esas galaxias? Imagino que también incluso tendréis que corregir algún error, ¿no?, antes de coger y mostrarlo al gran público, para que sepamos nosotros interpretar, porque vosotros tenéis un cerebro perfecto y lo tenéis todo para analizarlo y saber distinguir una cosa de otra. Pero claro, nosotros, si no nos decís, pues incluso a lo mejor no le damos el valor que debería. Por eso es la importancia de lo que estáis haciendo. Pues primero, privilegiados, yo creo que todos nos sentimos muy privilegiados por la oportunidad y el poder participar en la misión. Es un orgullo, francamente. Y sí, los datos que vienen del telescopio hay que procesarlos, porque son datos como son detectores electrónicos que reciben los datos, y un telescopio básicamente mide fotones. Entonces, cuando mides esos datos, tienes luego que corregir algunos efectos electrónicos, limpiarlo, calibrarlo y un poco dejarlos en un estado que se pueda hacer análisis científico. Y luego, efectivamente, también hay que poner tiempo y dedicación para que los datos sean presentables para toda la comunidad. No porque uno tenga un cerebro más privilegiado, ¿no?, sino porque realmente quieres tener un mensaje muy claro y quieres que tenga un impacto visual. Y por ejemplo, es un proceso que no solo es los datos científicos, sino también es asignar colores a cada uno de los filtros para poder ver esos colores. Pero claro, el web observa el infrarrojo, que no se puede ver. Entonces, cada filtro infrarrojo tienes que traducirlo a un filtro que nuestros ojos puedan ver e interpretar. Entonces, es un proceso muy muy interesante. Y sí, efectivamente, la idea es compartir todo lo que se pueda y anunciarlo a todo el mundo lo antes posible. Una de las cosas que le diferencia del Hubble que citabas es que el Hubble, hemos visto, ha aguantado muchísimos años, nos ha dado muchísimas imágenes, estaba situado entre esa capa de polvo que hay entre el espacio lejano y la Tierra, y el telescopio James Webb está un poquito más adelante, y gracias a eso y gracias a otras muchas cosas, pero eso es importante para conseguir las imágenes que vais a obtener y que vais a mostrar. Gracias a la labor, que es muy importante, no solamente es poner en marcha el proyecto, que eso es importantísimo, sino el soporte en tierra en el que tú también vas a estar. Sí, el soporte en tierra es fundamental, desde luego. Entonces, una de las diferencias principales entre el Hubble y el Webb es que el Hubble está, no sé cuántos, varios cientos de kilómetros de la Tierra. Entonces, claro, por eso en su día se pudieron mandar astronautas para repararlo y cambiar los instrumentos, etcétera, pero Webb está tan lejos que por eso se dedicó tanto tiempo a testearlo y asegurarse de que funcionara, porque una vez lo envías allí, pues no se va a ir a reparar. Y efectivamente, lo que se llama el segmento de tierra es fundamental para enviarle al telescopio todas las instrucciones para que observe, enviarle al telescopio todas las instrucciones para que descargue los datos, para mantenerlo en su órbita, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo continuo, básicamente, hacer que funcione bien. Creo que ha llegado a tener ya su pequeño percance, que algún meteorito que otro ha intentado hacer de las suyas contra el James Webb y ha dicho, no, yo aquí me defiendo, que me voy a mantener. ¿Cómo vivisteis ese momento? Pues fue interesante en el sentido de que los micrometeoritos son parte de la vida diaria y todos los en el espacio exterior. Entonces todos los telescopios pues reciben sus impactos y ya se sabía que iba a recibir impactos y hay estimaciones de la frecuencia, etcétera. Pero este fue solo un poco más grande de lo normal. Entonces al principio fue un poco como, okay. Sí, sabíamos que iba a ocurrir, pero este fue un poco más grande. Y enseguida todo el equipo que se encarga de el espejo primario y un poco de mover todos los segmentos y tal, pues se pusieron a trabajar y enseguida ajustaron todo y lo movieron y la calidad óptica no se vio afectada, como se ven en estas imágenes. Pero sí, fue un poco. Se espera que cada cierto tiempo haya impactos de micrometeoritos pequeños y está preparado para gestionarlo. ¿Cuántos sois de equipo pendiente del James Webb, de todas las cosas? Pues, si contamos desde que empezó la misión, ha habido como 20.000 personas trabajando en diferentes aspectos, instrumentos, el parasol, los espejos, el software. A día de hoy, durante estos 6 meses, yo probablemente más de 1.000 personas han estado involucradas en ciertos aspectos, y ahora ya que la parte de el parte inicial de los despliegues y la puesta a punto ha terminado, pues varias cientos de personas seguirán involucradas muy directamente. Tú llevas equipo muy grande. Tú llevas 13 años al frente de ese proyecto, dentro de ese proyecto, 13 años trabajando, mucho tiempo y mucha gente está trabajando en este proyecto. Un proyecto que tenemos que decir, que yo creo que también es muy importante señalarlo, que es real gracias a la colaboración de varias agencias espaciales, como la NASA, como la ESA, como la canadiense. Ese es el futuro de la conquista espacial, o como se quiera llamar, de la aventura de la investigación espacial. La cooperación entre diferentes agencias, y este es un ejemplo de eso. Absolutamente, es un ejemplo, y además demuestra cómo, primero, son proyectos muy grandes. Entonces, la manera lógica y normal de hacerlo, esto es como una colaboración internacional, pero también te demuestra cómo un equipo variado y diverso de gente y de maneras de pensar, pues claro, incluso diferentes agencias, diferentes países, diferentes culturas tienen maneras distintas de afrontar problemas. Entonces, cuando unes varias de estas agencias y países, La colaboración resulta, es fantástico porque planeas, gestionas y afrontas las cosas de una manera muy, muy enriquecedora. Yo estoy totalmente de acuerdo. El futuro siempre va por una colaboración tan positiva. Uh-huh. Y una investigación en la cual tú eres un ejemplo de ello. También hay muchas mujeres, yo no sé el reparto, el porcentaje, pero es una labor importante la que hacen las mujeres. Es un ejemplo también de lo que hay que hacer en la sociedad en general y en la ciencia en particular en este caso. Absolutamente. Por ejemplo, del instrumento MIRI, la investigadora principal, que fue la que empezó hace muchísimos años, Gillian, es una mujer en la misión. Bueno, seguro que ustedes y los oyentes conocen a Begoña Vila, que es una persona que ingeniera de sistemas, que a cargo del instrumento guiado. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres también, obviamente, y animo a todo el mundo a que, sea quien sea, hombre, mujer, chico, chica, quien sea, que si quiere una carrera técnica o científica, que se anime y vaya por ello. Porque efectivamente, cuantos más mejor. ¿Hay alguna página que se pueda hacer un seguimiento, independientemente de cuando vais publicando ya la filtración y corrigiendo esos errores que decías de las imágenes? Uh-huh. ¿Hay alguna que nos puedas decir? ¿Alguna página donde se pueda saber? Sí, algún link de seguimiento o algo. Bueno, la NASA tiene la página web, ¿dónde está web? Where's web? Que la han ido manteniendo todo este año. No sé exactamente cómo van a continuar haciéndolo, pero todo lo que son los si alguien está interesado y pone en Google JWST ciclo 1 observaciones proyectos, ahí sale toda la lista de proyectos científicos que se van a observar a lo largo de este año, por ejemplo. Uh-huh. Y los datos son públicos y se pueden acceder en... Bueno, no todos los datos son públicos. Los que son públicos están disponibles en el archivo. Y en NASA.gov ahí también la gente puede ver el enlace a toda la información posible sobre este proyecto que va a cambiar nuestra concepción del universo. Gracias a las imágenes, gracias a este telescopio espectacular. ¿Qué diría Galileo, que inventó el telescopio hace 400 años? Estaría asombrado, ¿eh? Yo creo que sí, y estaría asombrado y muy orgulloso de cómo ha evolucionado todo. Y terminaría diciendo, ¿ves cómo tenía razón, que se movía? Él con un telescopio de unos cuantos aumentos hizo lo que hizo. Esto es el telescopio, la máquina científica más desarrollada por la historia de la humanidad, la mejor desarrollada. Es lo que tiene que ser, lo que tenemos que hacer: colaboración, independencia. En la colaboración hay muchas mujeres, hombres, en diferentes nacionalidades. Se va a conseguir dejar boquiabierta a la humanidad con lo que nos va a llegar, con lo que nos ha empezado a llegar y lo que nos espera, que es mucho y fantástico. Del IESWEF. Gracias a gente como nuestra invitada. Es astrofísica, es canaria, está allí, está en Baltimore, está al frente de uno de los equipos que está trabajando con el IESWEF, con las imágenes. Ella es Macarena García, que ha sido invitada esta noche. Macarena, muchas gracias y felicidades por tu trabajo y por hacer más bonito lo que tenemos delante de nuestros ojos. Un placer. Igualmente, muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Para aquellos que os enganchéis ahora, os recordamos que La Rosa de los Vientos esta noche ha comenzado a las 12:30 de la noche, que ya hemos hablado con una de las científicos, una de las expertas que está en el equipo, está a la cabeza del equipo que está al frente de la máquina tecnológica más importante de todos los tiempos, que es el telescopio espacial James Webb. Que ya nos ha ofrecido las primeras imágenes, que son espectaculares, que nos muestran infinitas galaxias en el cosmos. Hay más de 100.000 millones, cada una de ellas tiene 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de estrellas cada galaxia, que pueden ser como el Sol. El Sol tiene 8 planetas, haced el cálculo vosotros. Y algunos dos cosas, piensan que estamos solos, que es una locura pensar que estamos solos en esa inmensidad, y otros piensan que somos relativamente importantes y están ayudando y contribuyendo a destrozar vidas, el planeta, nuestra casa, y somos una maldita mota de polvo. La Rosa de los Vientos, que ha comenzado hoy a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, que va a estar hasta las 4 de la madrugada, que va a tener cara B. Hablamos de nazis en España, hablamos también de misterios relacionados con la India, con el yoga, en encuentros con lo desconocido, de profecías, de monumentos de la antigüedad, de su relación en el círculo secreto, hablamos también de señales del fin del mundo y Eureka con Madu Martínez, y muchas cosas en el programa de esta noche, entre ellas la nueva guerra, bueno, el futuro del mundo que se está dirimiendo y se va a dirimir. ¿En dónde? En las costas de Asia, en el Pacífico. Ahí parece que pueden producirse una serie de enfrentamientos bélicos, que lo que hay detrás es manifestar que yo soy el que manda en el globo terráqueo. En juego, China por un lado, Estados Unidos por otro, y bueno, y Rusia mirando. No, Rusia de un bando también, sí, sí, claro, sí. Del bando de China, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento en que estamos en una guerra muy importante, que es la guerra de Ucrania, y en el Indo-Pacífico, en esa zona donde siempre se han producido pequeños enfrentamientos, en la última semana, en esta semana en concreto, una serie de enfrentamientos, la verdad es que dan miedito, mucho miedito, entre grandes barcos. La hipocresía de unos y la hipocresía de otros se verán a lo largo de la historia que vamos a contar. ¿Por qué? Pues porque haz lo que yo digo, pero nunca lo que yo hago. Con Alberto Castro al frente de los mandos de la parte técnica, con Lucía Gallardo en redacción, en producción está Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, en la codirección Silvia Casasola, que nos ofrece ahora mismo más pistas para localizar al personaje oculto de esta semana. Pues sí, porque va la cosa de personajes de ficción, pero personajes de ficción que resulta que se independizan ya, que dicen, bueno, yo ya voy a hacer yo mi camino por mi cuenta, y que además, pues que tienen varias hipótesis sobre su popular nombre. Y aquí va la segunda pista, queridos oyentes. ¿Quién es, si hasta su tercera aparición ante las cámaras no se hizo famoso? Ese personaje no se hizo famoso, es un personaje de dibujo animado, así que vamos a escuchar. ¿Dónde vamos, Lucas? Ya no soy Lucas, soy Stephen James fuera de servicio. Vamos donde la justicia duerme y necesita que yo la despierte. Stephen James fuera de servicio. ¿Será Bud Bunny? ¿Será Mickey Mouse? ¿O será el pato Lucas? ¡Aparca! ¡No, con infracción! ¡Más grave! ¡Como si no tuvieras! Tenéis que participar escribiendo al correo a rosa.vientos@onda0.es, o si no, hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. Lucas, Mouse, Bunny, bueno, pues esas tres son las opciones. A ver si tenéis mucha, mucha suerte, y entre todos, todos, todos, solo uno tendrá ese detalle del programa. Así que venga, a participar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight. Hace cosa de 20 años apareció un informe, Fernando, de tus amigos de la CIA, un informe, un análisis del mundo, en donde decía más o menos, ese informe era espectacular, era público, era abierto, y coincidía con muchos otros analistas que decían que la próxima guerra fría iba a ser entre China y Estados Unidos, que iba a tener al Pacífico como protagonista, y que iba a suceder más o menos, iba a comenzar, no sabemos cuándo acaba, como el anterior, pues acabará en 2544, si estamos aquí para contarlos, pero que se iba a producir ese inicio entre el año 2030 y el 2050. pues ya estamos. Y efectivamente parece que han acertado, ¿no? Lo único que pasa es que ahora mismo solamente tenemos ojos para el conflicto de Ucrania. Claro. Claro. Jopeta, que es que es claro, una cosa muy grave, ¿no? Pero es un conflicto que ya podemos también hablar sobre él en función de esa Guerra Fría, porque China no ha habido un pronunciamiento muy claro, pero parece que todos los ojos miran a la relación que se esperaba que fuera que ayudara al final de la guerra entre Rusia y China. Y parece que no ayuda porque Rusia no es que esté, o China no es que esté en el equipo de Rusia, sino que Rusia no está en el equipo de China. O sea, que estaba en la cabeza, podríamos pensar, que Rusia no, está China, y se ha metido Rusia en su equipo. Efectivamente. Y eso quería decir, ¿no? Que Rusia es un súbdito de China, y esto es un primer episodio en donde Rusia manifiesta, o quiere manifestar su poder y su plan, pero es un súbdito de China, del poder chino, parece. Sí, sí, y los datos que vamos a juntar hoy van a, de alguna forma, a decir que al menos en el tema del Pacífico, al menos en la parte de Asia, esto es real, esto se produce así. Sabemos que hay un bando, que está muy preocupado por el tema de China. Esto es algo que empieza, y hay que decirlo, no es de ahora, de Biden, que también, no es de Trump, que también, empieza en la época de Obama, cuando los analistas americanos empiezan a considerar que, cuidado, que aquí realmente, lo que tú dices, de cara a 20 años, el enemigo peligroso es China, no es Rusia, hasta tal punto que Trump, lo sabéis, desprecia a la OTAN. Desprecia a la OTAN porque básicamente se preocupa de Rusia y dice, bah, yo, como este se hace amiguete de Putin, pues no le interesa nada. Grave error, porque el que tengas te centres en un enemigo no quiere decir que tengas que olvidar cada uno en lo suyo. Y entonces, a partir de sobre todo de Obama, pero también a partir de Trump, empiezan a tejer sus alianzas abiertamente. ¿Por qué? Porque básicamente China es no necesita a nadie, se autoabastece y lo que quiere es controlar las aguas de toda esa zona y controlarlas como poniendo bases en determinadas zonas para controlar el tráfico el marítimo. Tráfico y el comercio, en definitiva. El comercio y tenerlo a esto. Entonces, Estados Unidos hace dos grandes alianzas. Una es la alianza que le llaman Quad, que es una alianza con ¿quiénes? Con India, Japón, Australia y Estados Unidos. Básicamente con India y Japón. Básicamente es Japón el que se da cuenta de que su enemigo tradicional, que es China, cada día es más grande, cada día va dando mamporros, y entonces se da cuenta. Y se da cuenta hace más de 10 años. Y además se da cuenta alguien que se llama Shinzo Abe, que es el primer ministro de Japón, que han asesinado hace unos días en la campaña electoral. Y él se da cuenta de que, vamos a ver, que primero, Japón somos muy pequeñitos, China es tremenda, China tiene dinero para todo, es decir, y entonces, pues claro, necesitamos una alianza. Pero y entonces, es curioso que por un lado Japón, que en su momento fue enemigo de Estados Unidos, ahora en este episodio, porque imagino que tiene menos fortaleza, están unidos, y también no sé hasta qué punto tiene relación el asesinato de este primer ministro con el conflicto que se ha habido. No, yo creo que no tiene, el asesinato no tiene ninguna relación. Y también es cierto que el tema de Japón, lo que se sabe hasta ahora tiene que ver con la secta Moon, sí, que teóricamente había afectado a un familiar de la persona que había asesinado y culpaba a Abe porque tenía presuntos contactos y presuntas relaciones con Moon, con la secta, sí, con la organización. con la no parece que tenga que ver con esto. Y también eso por un lado. Por otro lado, es que Japón se lleva bien con Estados Unidos poco después de la guerra. Uh-huh. Es decir, que son lo suficientemente listos como para decir, los gobernantes han sido malos y vamos a empezar una nueva etapa. Y Japón se convierte en un aliado desde hace muchos, muchos años de ellos. Pero Japón se da cuenta de que, bueno, que puede, tiene a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos. Pero ahí hay otro que se busca, que es India. Mm. India, que se lleva, está ahí, que se lleva bien con Rusia, pero que tiene los enfrentamientos con China. China tiene una base, es que todas estas relaciones son tremendas, tiene una base militar marítima en Pakistán, y Pakistán es el íntimo enemigo de India. Es decir, un conflicto permanente desde hace toda la vida es entre India y Pakistán. Un conflicto al cual no se le da, digamos, mucha trascendencia, porque India y Pakistán tienen armas nucleares. Entonces, cuando tienes armas nucleares, cuidado, a ver, no me toques las que las todo narices. Tiene origen en la época colonial, en donde lo que es hoy Pakistán formaba parte de China, de la India, y se produjo esa disgregación tras un conflicto y tras una serie de conflictos que están detrás incluso de todo el hecho de Chechenia y otras cosas que han pasado allí en esa zona. Ese conflicto, ese distanciamiento se ha manifestado en muchas cosas entre la India, que en los últimos decenios ha mostrado más cerca de Estados Unidos, pero ha intentado equilibrar su posición. Fíjate que cuando Abe coge y hace este acuerdo, se suma rápidamente a Australia, se suma India, pero Abe deja de ser presidente de Japón. Oye, y en Australia llega un presidente que tiene muchas simpatías por China, y se salen de este acuerdo de Quad, y India le presionan un poquito, que no sé qué tal, y se acabó el Quad. ¿Qué pasa? Que llega Trump, lo activa, ahí empiezan, yo creo, a hacer otras alianzas, como estamos viendo, que se alían y que te ofrecen esto, te ofrecen aquello y tal, y el Quad se vuelve a reactivar y se convierte en una alianza preocupada por varios problemas, básicamente por la libertad de navegación. Mm. Digo, porque es, hoy vamos a hablar estamos hablando de eso, ¿no? De estos enfrentamientos, y entonces ellos defienden la libertad de navegación. Defender la libertad de navegación es decir, somos una alianza contra China. Porque, claro, China defiende su propia libertad de navegación, que es hago lo que me da la gana y yo soy el único. Y los otros están ahí, pero lo defiende. Pero luego, al mismo tiempo, Trump hace un juego, y es que crea otra alianza. Crea la alianza AUKUS, que es una alianza en la cual suma Australia, pero suma Gran Bretaña. Es decir, se trae a sus primos y hace una alianza, digamos, más defensiva, una alianza más de armas, una alianza que además uno de los objetivos de esa alianza es dotar de submarinos nucleares a Australia. ¿Por qué? Porque Australia está ahí, y tener submarinos nucleares es básico para garantizar la seguridad de navegación, porque un submarino de propulsión nuclear se puede estar años debajo del agua controlando y haciendo. Por lo tanto, hay una alianza, dos alianzas de Estados Unidos que lo que pretenden es utilizando esas palabras de vamos a defender la democracia. Claro, cuando dices vamos a defender la democracia, estás poniendo énfasis en que China no es una democracia. Vamos a defender la libertad de navegación, estás poniendo. Es decir, son alianzas contra China. Pero ¿qué es lo que ha pasado? China tiene una serie de bases distribuidas por toda esa zona que le garantizan un cierto control. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en esta última semana? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente. Hay varios puntos de fricción. Uno de esos puntos son unos islotes en el mar de China Meridional que los chinos llaman Islas Diaoyu y los japoneses Islas Senchaku. Y que los dos están en esa pelea. Uh-huh. de quién es. El 11 de julio, y estos datos son muy importantes para luego ver que lo que decimos está basado en la realidad. Una fragata rusa, no china, una fragata rusa entra en aguas reclamadas por Tokio en esta zona de las islas, da igual que sea Jiu o Senshaku, en estos islotes del mar. Y el buque ruso navegó libremente por ahí. ¿Qué pasa? Que se enfrentó, aparecieron los japoneses diciéndole, fuera de aquí, tíos, no podéis pasar por aquí, no podéis pasar por aquí. Y entonces los japoneses hacen un comunicado, estos que han entrado en nuestros territorios, en una zona y tal, y esto. ¿Y quién responde a ese comunicado? China. Y China dice que ellos tienen libertad de navegar en cualquier área contigua de conformidad con el derecho internacional. Alegan el derecho internacional para que los rusos puedan pasar por ahí, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Pero qué pasa el 12 de julio? Esto ha pasado el 11. Uh-huh. El 12 de julio, unas horas después, ni siquiera 24 horas después, una fragata china ingresa en las mismas aguas que están, en teoría, bajo el control de Japón, en las mismas aguas donde el día anterior ha estado la fragata rusa. La Guardia Costera nipona sale, le dice que se vaya, que no sé qué, qué tal, y los japoneses y los chinos que dicen que eso es suyo. Uh-huh. Y que al ser de ellos van por donde les salga de los cataplines, vale, iba a decir de las narices, pero nada, sería, es decir, no, esto es más fuerte. Fijaros, más, en virtud de horas, primero una fragata rusa y después una fragata china en la misma zona. Porque están, es verdad que la fragata rusa se interpreta que cuando pasa no lo interpretan como un apoyo chino, lo interpretan como que los rusos están hasta las narices de que Japón esté apoyando el boicot a Rusia por el tema de Ucrania. Uh-huh. Pero en el fondo son dos barcos de dos países puteando en el mismo momento a eso. Y que hay como daño colateral, al final están también pues un poco a la expectativa de los diferentes países a ver qué pasa. Claro, lo que pasa es que aquí, por eso decía yo que uno, que depende de las posturas, una cosa muy curiosa. En estos islotes de los que estamos hablando, en 2011, Japón compró 3 de las 5 islas. Eran de un propietario privado y las compró Japón para decir, ahora son mías, por lo tanto, aplico todas esas normas de la zona, la milla, la no sé qué y la no sé cuántos y tal, ¿no? Y entonces los chinos dijeron, que te lo has creído, porque... Mm. Y entonces ellos amplían la zona y están en guerra. Quiero decir, que se hacen, putaditas los unos a los otros para esto. Pero esto pasa el 11 y el 12. Pero lo que me gustaría es mencionaros lo que pasa el 13 de julio. Aquí nos trasladamos de escenario. Aquí nos vamos al mar de China Meridional, donde se encuentran las islas Paracelso y las islas Spratlys, que son islotes que están ahí y que en teoría ese control ahí lo tiene China. Que por cierto, ahí China es más original que los japoneses. Ahí China no compra islas. Ahí China lo que hace es que las levanta. Es decir, levanta islas artificiales. Para ampliar su territorio y decir, claro, esto también es mío con sus aguas. Claro, porque y además así, los chinos, como claro, son tantos, y esto es una broma, si se me permite, cuando ponen las islas, luego ponen tropas. Y claro, ponen claro, de tropas, evidentemente. ¿No? Como, tienen que colonizar ese territorio, claro, que se han creado de alguna y forma. La isla Perejil no teníamos a nadie. Ninguno tenía a nadie. Por eso digo que, o sea, sin embargo, los chinos en estas islas para que no haya ninguna duda de eso. ¿Y qué pasa en esta zona? El 13 de julio, os recuerdo, el 11 de julio, barco ruso en aguas de Japón, digamos. Al día siguiente, 12, barco japonés, barco chino, en las mismas aguas. Y el día 13, ¿qué pasa? A lo mejor es casualidad, y estoy siendo muy mal pensado. El destructor de misiles guiados Benfold, de Estados Unidos, navega más allá de las islas Paracelso y cerca de las islas controladas por Pekín. Las fuerzas marinas de Pekín se pegan un rebote de narices, dan todas las alertas. Hay un barco, estamos hablando de barcos, de misiles, estamos hablando de unos barcos súper, cuidado, que tú les puedes disparar y ellos te pueden hacer unos a otros unos rotos tremendos. Y dicen que han entrado en sus aguas. Y ahí es Washington el que dice, libertad de navegación que exige, que tiene el derecho internacional para moverme por todo. Es decir, el mismo escenario de antes lo cambian al revés. Uno dice el derecho internacional y el otro dice, no, es que esas aguas son mías. Aguas que el derecho internacional, por cierto, en sentencia, en su momento dijeron que no pertenecían, claro, a China, ¿no? Quiere decir que esto es que las ocupa desde 1974, pero en realidad no son, no les corresponden a ellos. El derecho internacional lo rechazó en 1996. Por eso digo que es casualidad que un día los rusos hagan una faena a Japón, al día siguiente lo haga China a los japoneses y que luego Estados Unidos lo haga eso. Yo creo que no. Uh-huh. Están en una guerra. No sé si eso le puede llamar guerra fría, ¿no? Es decir, yo te estoy provocando, pero sabiendo que tú no me vas a poder disparar. Porque, coño, Lines, es que si me dispara, creamos aquí el guirigay. Entonces, que era lo que pasaba, o sea, en la Guerra Fría, esto, ¿no? Es decir, yo te provoco, yo hago cosas, pero al límite para que tú no me ataques, Tenemos que decir que, bueno, que el ejército chino evidentemente no está en proporción de el tamaño y la fuerza y la población de China, pero es un ejército muy importante. Importante. Estaba buscando el dato ahora. Son más de 2 millones de efectivos, más de 2 millones de personas que están en el ejército chino. Para que nos hagamos idea, una cuenta. Aquí en España son unas decenas de miles de personas. Sí, allí sí, son 2 millones de personas. Es el segundo ejército, creo, más grande del mundo. No solamente es el tamaño de la gente, es el tamaño de los barcos, es el tamaño y de las armas, claro. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Precisamente eso no es pequeñito en China. No, está clarísimo. Pero digo que me ha llamado algo la atención en comparación con China, que es lo de India. India, bueno, tiene armas nucleares, lo cual sí, ha hecho produce un cierto respeto. Pero va a votar estos días, la semana que viene, una cosa así, su primer portaaviones. Un portaaviones que ellos, no, el primero que ellos construyen. Tienen uno, como digamos, cedido y tal, eso, pero el primero que ellos construyen, que es un portaaviones tremendo y que lo hacen pensando en China. Es decir, igual que yo recuerdo en los años 80 que decían, tenemos que comprar, que construir un portaaviones, y lo construimos, ¿no? El Príncipe de Asturias. Y era porque teníamos, pensando en el norte de África, que siempre ha sido, es decir, nuestra potencia iba hacia ahí, digan lo que digan, no iba contra Rusia, sino iba hacia el norte y tal. Bueno, pues ellos lo han adquirido ahí. China tiene 3. Uh-huh. Claro, quiero decir que India está en una contradicción, que yo creo que lo habéis mencionado al principio, ¿no? India está en la contradicción de que, por ejemplo, para este portaaviones tiene los aviones de combate, los MiG, que son de fabricación rusa, y sin embargo, como está en este cambio de con quién es mi aliado y quién no, es Rusia, como Rusia está con China, yo me voy con Estados Unidos, pues los próximos aviones que compre, ¿a quién se los compra? Claro. A Estados Unidos, los F-18 y a los franceses. ¿Esto qué quiere decir? Algo que hemos dicho aquí y que es simplemente por mencionar lo que no es nuestro tema de hoy, que al final haces la guerra, pero también haces los negocios. Claro, evidentemente, cosa de la que sabe... de negocios de narices, ¿eh? Estamos hablando el tema, de la que sabe hay detrás. Mucho, de la que sabe mucho China, porque evidentemente en sus negocios, en los de la gente, y los del Estado también, es muy importante Estados Unidos, y la gente de Estados Unidos, y la gente de Europa... somos clientes de ellos, necesitan estar cerquita nuestra, por lo tanto se produce ahí, no es una guerra fría tan clara, que había unas diferencias tan claras como entre Estados Unidos y Rusia, entre China y Estados Unidos hay un conflicto de intereses, interesa que haya una guerra para generar titulares, una guerra fría, una sí. guerra no física, pero tienen que ser amiguitos porque se necesitan. Es decir, las empresas norteamericanas están, la mayor parte de ellas, las grandes, deslocalizadas en China y tienen sus grandes fábricas en China. Y eso es importante a la hora también de un conflicto ideológico, político, no bélico, en el sentido de que no hay armas, no hay guerra todavía, y esperemos que así siga. En la Guerra Fría tampoco lo hubo, pasa que lucharon cada uno en un territorio, se ponían del lado de unos o de otros, y otros se luchaban en cierto modo por lo mismo, y otros se peleaban en las guerras por lo mismo, pero ahí no se produce. Entonces eso es lo que a mí personalmente, sin ningún criterio ni fundamento, pero personalmente me parece que este conflicto, esta guerra fría entre Estados Unidos y China, pues parece, yo creo que no va a llegar más lejos porque se necesitan. Para ser grandes, uno necesita del otro para seguir siendo grande económicamente, que al final es lo único que manda. Sí, sobre todo porque estamos, que esto es algo común en las guerras, ¿no? Rusia se ha metido directamente en la guerra de Ucrania, sí. pero no se ha metido directamente Estados Unidos. Exacto. Y entonces, al final, peleas en el culo de los demás, ¿no? Sí, se dan patadas sí. en esto. Y entonces, pues, Estados Unidos es el que... Es así uno, fue organiza, la Guerra Fría, claro. Lo organiza muy bien. En aquel momento sí, porque Rusia tenía un montón de países satélites, sobre todo los que le hacían la protección fronteriza, todo Checoslovaquia, Bulgaria, quiero decir, todos esos países eran los que al final tenían la esta. Y entonces Estados Unidos lo tiene, por eso ha tejido esas alianzas con esos países. Y China, sin embargo, en ese sentido, bueno, pues se alía, van de superpotencia, pero está con Rusia, medio con Rusia y tal, pero también tendrán que buscar sus alianzas, ¿no? Y con las islas estas que estaban en juego, al final, ¿qué crees que va a pasar? Nada, es pura guerra fría. Yo creo que no va a pasar nada. Va a seguir este conflicto permanentemente. Porque a veces, en algún caso de estas islas, se llevan al derecho internacional. Pero da igual, aunque haya una sentencia de un tribunal, al final no se respeta. Y hay un caso muy breve que me ha llamado mucho la atención, que yo, la verdad es que no lo conocía, que es hay unas islas que están en disputa, que son las Islas Kuriles, que están en disputa entre Rusia y Japón, que yo esto no tenía ni idea, y que viene de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Estados Unidos se las prometió a Rusia porque los rusos atacaron, les ayudaron a acabar con Japón. Y entonces dijo, bueno, estas islas te las di de regalo, estas cosas de la Segunda Guerra Mundial, que el vencedor se piensa que puede quedar con todo, ¿no? En estas islas vivían 17.000 personas, 17.000 japoneses, que de verdad, yo a veces alucino con la historia. Bueno, el hecho es que luego van a firmar en 1951 se supone el tratado... que a los japoneses les expulsan. No, claro que les expulsaron. En 1949 fueron todos deportados, los 17.000. En 1951, sin embargo, con la firma del tratado, y lo leo textualmente, de la paz de San Francisco, firmado entre los aliados y Japón, Tokio renunció a cualquier reclamación territorial sobre las Islas Kuriles. Ahora bien, como Rusia no firmó el pacto, Japón dijo, tú no lo has firmado, yo lo he firmado, las islas siguen siendo mías. Y entonces las tienen los rusos, pero están con eso. Por cierto, que la información de lo que está pasando, una gran parte procede de Antonio Fernández de La Razón, que hay que ser justo decirlo, porque hace una información estupenda sobre este tema que me pasó Silvia y que está una historia estupenda. Ese conflicto tiene muchos prismas. Has mencionado la parte económica de comercio, de los barcos, todo esto tiene que ver con el mar. Y parece que China y Rusia no están haciendo mucho para que no se produzca el deshielo del Ártico. ¿Por qué? Porque el Ártico, si se deshiela, se abre una nueva ruta marítima, es importante para el comercio, porque tanto los objetos chinos como de otros países, pero sobre todo de China, necesitan ir en barco, no pueden ir en avión, por el peso, por el tamaño, necesitan ir en barcos gigantescos, enormes, en esos trailers gigantescos, que se convierten luego en vagones de trenes en tierra. Porque mandan muchos rollitos, claro, de primavera. Pero no es ese el negocio, eso vale. Es otro. Y claro, ¿qué pasa? Que si se deshiela el Ártico, la ruta es mucho más corta. Yeah. Y el ahorro entre tantos barcos y tanto desplazamiento, cada traslado cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero, ¿por qué? Porque los barcos, los mercantes, tienen que ir hacia el sur y atravesar prácticamente todo el mundo y todo el planeta para llegar a su destino en Europa y en Estados Unidos. Pero si no tienen eso, se van hacia arriba, se van hacia el norte, porque no hay hielo y los barcos pasan mejor y el trayecto es mucho más corto y mucho más barato. Y eso también es importante. Pero ¿qué ocurre? Que los chinos saben que si se deshiela el Ártico, si se produce ese conflicto, los barcos van a Europa y a Estados Unidos. No se van a pelear con ellos. Ya. O sea, que se necesitan en ese comercio. Y todos están interesados, porque en Estados Unidos también están interesados en que esos productos que vienen de China sean más baratos gracias al traslado, gracias a que vayan por el Polo Norte, que ya no será Polo Norte, o que será Norte, pero no Polo. Y les interesan que sean más baratos para que no les cuesten lo que les cuestan. Por lo tanto, también en Estados Unidos y en Europa están interesados en que el cambio climático siga haciéndonos la vida imposible. O sea, en conclusión, vamos a poner a Italia, a España y a Grecia al frente del mundo, ¿no? Y luego, es que yo hay una cosa que no entiendo que aquí mucho, y es el por qué Europa, Estados Unidos no han buscado países alternativos para llevar toda su industria y alejarla de la industria de China. Es como si hubiera un acuerdo tácito de que China es la que lo recibe todo. Y sin embargo, quiero decir que a Estados Unidos ahora eso le decir, bueno, vamos a irnos a India, vamos a, yo que sé, a Vietnam. Sí, alternativas. Alternativas. Pero y vamos a llevar acordaros negocio, la que se montó, que incluso seguramente, y la parte de la guerra de Ucrania, pues siguen diciendo que es uno de los factores que creó eso, la cantidad de containers que habían ahí parados en los puertos, la cantidad de aranceles, la cantidad de subidas de precios, de materiales, de cosas elementales, que incluso estaba para la construcción, estaba todo subiendo muchísimo. Entonces, claro, al final, ahí el que lleva un poco los mandos es China, porque si dices, sin duda, claro, si no me cedéis a mí tal, no llega nada, se queda todo paralizado. Y sí, podemos, es que es un tema, un conflicto cuyas ramificaciones a mí personalmente me parecen muy interesantes. En la pandemia que hemos vivido, ha habido una sospecha extendida por todo el mundo de que si un laboratorio chino había desarrollado un virus, lo había soltado. Uh-huh. Toda esa idea, toda uh-huh. esa locura, toda esa tontería científica que no tenía ningún fundamento, parte, y lo ha distribuido, lo han hecho grande, la gente poderosa, especialmente el presidente de los Estados Unidos, que distribuyó esa noticia y luego tuvo una serie de gente que la removió en todo el mundo, que no tenía ningún fundamento, porque curiosamente la información procedía de un científico que había trabajado en esos sitios, que pertenecía a una agencia de prensa que dirigía el agente del presidente de Estados Unidos, casualmente, Steve Bannon, me estoy refiriendo. O sea, esto es un. Y distribuyeron esa noticia que algunos han creído que China estaba detrás de eso. Entonces, ese conflicto entre Estados Unidos y China, pues tiene diferentes manifestaciones, pero creo que no va a llegar al extremo de lo que ha sido o es el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, porque se necesitan como no se necesitaban Estados Unidos. Yo lo que te digo es que yo creo que la temporada que viene tenemos que abrir de vez en cuando. ¿Con China? No, tenemos que abrir con las fake news. Sí. Bueno, las fake news, bueno, con las... Y están destrozando el mundo. Incluso traer a algún especialista, sí, sí, que nos hable y que nos explique cómo se manipulan, porque... De verdad, ¿eh? Correcto. Que yo estoy trabajando en ese tema. Porque hay mucha cortina de humo. Bueno. Y entonces estoy trabajando en ese tema porque es verdad que esto no es de ahora. Que aquí en La Rosa lo hemos tocado. Sí, sí, es, sí, decir, la famosa intoxicación, que a mí me parece alucinante, del KGB ruso diciendo que el SIDA lo habían creado en un laboratorio. Es decir, eso es una fake news, aunque sí. Una noticia falsa. Antigua, completamente. Cuando no existe el nombre, pero ahora es que estamos absolutamente... Sí. Y tenemos a veces poca capacidad para descubrir que esas noticias falsas, porque nos llegan y con las redes sociales se difumina cuál es la fuente original. Correcto, porque igual que comentaba ahora Bruno, que ciertos científicos decían que tal, pero es que hay otros que te dan otros argumentos. Entonces, claro, el discernir un poco por dónde va, hay gente que lo utiliza a su favor para al final crear, pues eso, esa cortina de humo, y que al final no sepamos bien el saber la verdad del origen del problema y el conflicto y por qué estamos en donde estamos. Fernando Rueda, nos vamos a la clandestinidad. Vámonos. Venga. Que nos habla y nos reitera algo que en cierto modo ya estaba pasando, esa es la persecución a gente del mundo de la cultura. ¿Dónde? En Irán. Eso es. Durante el pasado mes de mayo se produjo un acontecimiento desgraciado que me pasó desapercibido y me temo que como a mí a mucha gente. Es lo que ocurre cuando pasa algo tan lejos de donde vivimos. En la ciudad iraní de Abadán se derrumbó un edificio de apartamentos, a consecuencia de lo cual perdieron la vida al menos 40 personas. El accidente estuvo relacionado, según denuncias fiables, con la corrupción generalizada que asola el país. Los encargados del proyecto de construcción no tuvieron en cuenta los protocolos de seguridad y tenían, atención, licencia para levantar un edificio de 6 plantas y terminaron construyendo 10. De una forma espontánea comenzaron a celebrarse manifestaciones en todo el país pidiendo una investigación seria y un juicio para los presuntos responsables. En Irán las protestas contra la autoridad nunca son bien acogidas y, siguiendo los hábitos de cualquier dictadura, las reprimieron con suma dureza. Hacer frente a los regímenes autoritarios que consideran un desafío cualquier crítica, por muy técnica que sea, exige el uso de cualquier estrategia que pueda trasladar los problemas a la opinión pública de dentro, pero también de fuera del país. Cuanto mayor sea la movilización, más fácil conseguir los objetivos. Esto es lo que debieron pensar Mohammad Rasulov y Mostafa Alamaz, dos cineastas de prestigio, el primero ganador del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín de 2020. Activistas opositores al régimen, defensores de la democracia y la libertad de creación, reaccionaron frente a esa desgracia ocultada por las autoridades del país y la violenta represión que siguió. Emitieron un comunicado titulado «Baja tu arma», que con palabras medidas suponía un desafío. Opinad vosotros, os lo leo. El pueblo oprimido de todo Irán ha pedido a gritos compañía y simpatía por el sufrimiento del pueblo de Abadán. Ahora que al enfado público por la corrupción, el robo, la ineficacia, la presión y la asfixia han seguido oleadas de protestas populares, pedimos a todas las personas que se han convertido en la causa de la opresión popular, en las unidades militares, que depongan las armas. El 8 de julio los dos cineastas fueron detenidos por poner en peligro el orden público, ellos, con el uso de la violencia y por trabajar con opositores al régimen. 3 días después, el ganador del Oso de Oro en 2015, Jafar Panahi, también firmante del comunicado que ya antes os he leído, se acercó a la fiscalía para informarse sobre la situación de sus compañeros. Fue también detenido, sin que hasta el momento nadie haya dado explicaciones sobre el motivo, por otro lado, fácil de imaginar. El mundo del cine se está levantando para denunciar estas detenciones injustas. Sin olvidarnos, que no hay que olvidarse, del origen del conflicto. Más de 40 personas que han muerto porque en Irán construyen 4 pisos de más y no pasa nada. Madre mía. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Un buen momento, atiende los mares, un resto arqueológico, una especie de Stonehenge en América. Ha sido destruido y tiene mucho que ver con una serie de cosas que vamos a contar esta noche. Unas piedras guía, unas piedras que posiblemente nos están diciendo, hoy lo sabemos, algo sobre el futuro. Son algo así como piedras proféticas. ¿Quién sabe mucho sobre este asunto? Es en el Círculo Secreto, nos lo va a comentar Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, querido. Y buenas noches a todos los rosaventeros. Efectivamente, el 6 de julio tuvo lugar, vamos a llamarle, atentado. Y digo vamos a llamarle porque los conspiracionistas dicen más o menos que esto ha sido un designio de Dios para destruir lo que tú decías, Bruno, las piedras guía, las Guide Stones de Georgia, que por si alguien no lo sabe, eran, hay que decirlo ya en pretérito, un grupo de piedras que formaban un monumento de granito en el condado de Elbert, en Georgia, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Elberton, que vio como, gracias a estas piedras, aumentaba el turismo en la región. No es extraño que estas piedras, que fueron extraídas de las muchas canteras que hay alrededor, no en vano Elberton es conocida localmente como la capital mundial del granito, pues alguien que hoy por hoy, vamos a decir entre comillas, también sigue siendo desconocido, luego veremos que sí hay alguien que puede responsabilizarse de esa historia, pues colocó entre el año 1979 y el año 1980 una losa central con 4 que estaban dispuestas a su alrededor, una piedra angular que estaría pues sosteniendo, ¿no?, las 5 losas, y cada una de las cuales estaba alineada astronómicamente. Si tú mirabas aquello desde lo lejos, veías un montante de casi 6 metros, exactamente eran 5,87, y esas 4 piedras verticales exteriores, digamos que marcaban el ciclo de declinación lunar de 18,6 años, mientras que la columna central tenía un agujerito perforado en un ángulo que se alineaba concretamente con la estrella polar. Y en el pilar central también había una ranura tallada, alineada con los solsticios y los equinoccios de sol. De ahí que la gente empezara a hablar de que era una especie de Stonehenge. Pero lo que caracterizaba precisamente esas piedras es que, tenían toda una serie de escritos, de grabados, que para algunos pues pudieron ser algo así como profecías de lo que tenía que ocurrir. Y es que este monumento... ¿Qué información se supone que...? Porque es unas dudas que nosotros siempre lo hemos comentado aquí en el programa, lo se comentó en la tertulia el otro día y en otras ocasiones pues ha surgido el tema. ¿Quién se supone que está detrás, en realidad, de la colocación de este monumento y la financiación de este monumento? ¿Tú lo sabes? Bueno, hay un seudónimo que está escrito, o estaba escrito en las mismas piedras, que era Robert C. Christian. Y hay un investigador que incluso tiene ahí un libro bastante importante, ¿no? Grueso y misterioso. Misterioso por las fuentes a las que acude, porque va a parar a una especie de sociedad Rosacruz, que es el señor Michael Bennett. Él escribió en 2015 este libro, químico e investigador de profesión. Él vivía vive todavía en Nashville, en Tennessee, y dio con una serie de documentos que estaban relacionados precisamente con el comprador y el cantero que había llevado hasta allí esas piedras. No ha trascendido o no ha querido dar el nombre de la persona que, por así decirlo, habría erigido ese monumento, pero sí que hacía alusión a que los mensajes que estaban allí profetizados o que de alguna manera eran como los mandamientos del nuevo orden mundial, pues venían dados por esta orden de cariz rosacruciano, que ya sabéis que guarda ciertas analogías por un lado con la masonería, pero sin embargo sus raíces son mucho más antiguas y tienen que ver pues con cultos que se iniciaron en Egipto y que después durante la Edad Media tomaron otro viso, llamémosle más esotérico, y compusieron ese corpus de creencias a las que estaría guardando el anonimato de este señor, ¿no? Y el documento que encuentra Bennett advertía que si uno alternaba, sabía cambiar la secuencia y el orden correcto de las frases que estaban escritas en los bloques, pues digamos que activaban toda una serie de eventos proféticos. Y decía textualmente: aquellos que han custodiado este gran misterio y han custodiado la evolución de la propia especie humana están regresando. De ahí que algunos hasta vieran algún tipo de culto que pudiera tener que ver con el mundo de los extraterrestres, ¿no? Por aquello de que prometieron volver, ¿no? Los extraterrestres del pasado prometieron volver. Y hay un porque en torno a estas piedras, digamos que se puso en marcha una asociación, que es la Asociación del Granito de Elberton. ¿Quiénes mejor que ellos debían de saber a quién vendieron o a quién se le encargó, ¿no?, que esculpieran estas historias? Y el vicepresidente ejecutivo, que se llama Chris Cubas, ha sido responsable del mantenimiento del monumento, de la limpieza y de alguna manera de la conservación de estas piedras guías hasta este día 6 de julio, en el que finalmente pues un zumbao le puso la dinamita. Y él de todas formas las características de estas piedras no están elegidas así de forma baladí, ¿no? Es el granito también tiene algo especial, ¿no? Algo telúrico, se supone, para a la hora de tener esa conexión, ¿no? No, el granito es el mismo que hay en las canteras de la religión. Lo que sí ocurre es que la colocación en sí misma de las piedras, como antes advertía, pues intentan buscar una alineación astronómica, tanto con la luna como con la estrella polar, como con los solsticios, los equinoccios, tratando de alguna manera de marcar o de darle un contexto, llamémosle más megalítico, ¿no?, como pudo ser Stonehenge o como pero no tiene que ver con una civilización antigua como Stonehenge. No, claro, no para nada. Ese es moderno. Que la gente no piense eso porque digamos 79, claro, que no piense que es un monumento como decimos el Stonehenge americano. La gente puede pensar que es una civilización antigua, que es un pueblo tradicional, lo que sea, pero no, es un monumento bastante reciente. Incluso viéndolo nos damos cuenta que era totalmente reciente, de esta época. Evidentemente. Y insisto, lo que ha valido lo de Stonehenge americano es precisamente porque servía para lo mismo. Exacto. Para medir alineaciones, para controlar equinoccios y solsticios, para situar la estrella polar, para ver el ciclo de la luna, para todas esas cosas. Que es decir, que el tipo que lo hizo, el tipo que lo diseñó, cuanto menos lo hizo con un propósito. Y eso es lo que rodeó de polémica a las piedras guía, el propósito de todo esto. Porque mientras en estos últimos 40 años han estado ahí erigidas y, digamos, eran visitadas poquito, no pasó nada. El problema es cuando empieza a correrse la voz, cuando empieza a decirse que las frases que ahora... también intentaremos desvelar, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan una idea todavía más centrada de lo que se ha destruido, es cuando empiezan a detenerse, porque además está muy cerca de una salida de la autopista, la 77, si no recuerdo mal, con lo cual tú te sales de la autopista, estás viendo ya el monumento y te echabas la fotografía, ¿y qué hacías? Pues te ibas al pueblo más cercano, que era Elberton, 11 kilómetros, y ahí pues te hacías tu gastito, que si tu comida, que si tu bebida, y aquello atrajo a mucho turismo, muchísimo turismo, en un lugar donde los republicanos mandan, un lugar donde políticamente las escuelas todavía son antievolucionistas. Se cree que digamos el mundo tiene 9.000 años de antigüedad y fue creado por Dios, y en fin, toda una serie de cosas para que los lugareños empezaran a despertar un cierto resquemor en torno al propósito que tenía ese propósito. O sea, que secreto, los que, ¿no?, construyeron el lugar estaban un poco para allá, y los que lo han destruido estaban totalmente para allá. Estaban todavía peor. De hecho, este es la consecuencia de algo que ya se venía arrastrando, porque en 2008, en noviembre de ese año, ya las piedras fueron atacadas por primera vez por vándalos que pintaron ahí con aerosol algo así como Jesús te vencerá, satanista, y otra, en otro lado, que decía muerte al nuevo orden mundial. O sea, que eran súper radicales. Al nuevo orden mundial. Con lo cual, esto sí nos da dos pistas acerca de los mensajes. Mensajes, por cierto, y esto no lo hemos dicho, que están escritos en 12 lenguas distintas, incluida el español, en cada una de las caras, ¿vale? O sea, os imagináis, ¿eh? Esas losas enormes de 6 metros, pues obviamente tienen un dorso y un revés. Pues ahí se está escrito el mismo mensaje en inglés, en español, en suajili, en hindi, en hebreo, en árabe, en chino, en ruso, en babilónico, griego clásico, sánscrito y hasta en jeroglíficos egipcios. Y además, en la parte de arriba hay un, vamos a llamarle un dintel, en cuyas caras, digamos la parte menos ancha, la que está al norte, hay un mensaje en escritura cuneiforme, otro en griego clásico, que es la que está mirando al este, en sánscrito al sur, y, como digo, escritura egipcia en el oeste. Y lo que dice ahí es que estos sean los principios de una edad de la razón. Fijaos, hemos hablado de un lugar donde mayoritariamente se sigue creyendo en que Dios fue quien creó al mundo, donde no se enseña la teoría de la evolución en las escuelas, días, donde está en lo más tradicional de las creencias. Efectivamente. Sí, sí. Y de repente alguien planta ese monumento allí reclamando la edad de la razón. Oye, un poco la ilustración. Una cosilla. Las piedras, este monumento, se dice que es profético, ¿no? Claro. Oye, claro. No lo cuentes ahora el porqué. ¿Te parece? Me parece muy bien, porque además si no me voy a quedar a medias con el boletín de noticias. Llegan las noticias, llega la actualidad, tenemos que estar tratando de todo lo que ocurre, y después vamos a seguir comentando algo más sobre este monumento, sobre ese Stonehenge americano que es reciente, que es de hace unas décadas, que nos está contando hoy en qué consistía, sus misterios, sus enigmas, Giuseppe Quijarro en El Círculo Secreto, y nos está contando también que recientemente, hace tan solo unos días, un par de semanas, ese monumento ha sido destruido, ha sido dinamitado por una serie de personas que estaban en contra de su mensaje. Un mensaje que se decía que podía ser incluso profético. Pero que de una pista, ¿no? ¿Es de futuro o de pasado? Es de futuro. Vale, es hasta ahí. Lo que tiene que venir. Pues lo que tiene que venir va a ser ahora las noticias en Onda Cero y después Giuseppe Quijarro en El Círculo Secreto contándonos la parte profética de este monumento que ha sido destruido en Estados Unidos. Lo dicho, va a ser después de la actualidad, va a ser en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos en 2 y 6 minutos. En nuevo tramo, estamos en el Ecuador más o menos del programa. Estábamos hablando de ese monumento, ese Stonehenge americano, en El Círculo Secreto, en el cual ahora continuamos. Y lo hacemos, Giuseppe Quijarro, con la pregunta que te hacíamos antes de la actualidad, antes de las noticias. ¿Por qué se dice y se comenta que lo que tenía ese texto, lo que tenía ese monumento, era, en clave, un mensaje profético? Pues básicamente porque estamos frente a 10 mandamientos de lo que tiene que ser el nuevo orden mundial, pero de un orden mundial que seguía por la razón, que seguía por el pensamiento, por la ilustración, más que por la fe o más que por la emoción. Y la primera sentencia además tiene su miga, porque el primer mandamiento de las piedras guía de Everton era: mantened a la humanidad por debajo de 500 billones de personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Hombre, dicho así, cuando creo que ha sido esta misma semana hemos llegado a los 7.000 millones, pues es que sobra mucha gente, ¿no? Claro. Y claro, lo que creen precisamente ciertos grupos, vamos a llamarles conspiracionistas, y aquí podríamos ir a parar desde a la Q de Quanon hasta los de la teoría del gran reemplazo, esto que son los mismos, que son los mismos perros con distinto collar, pero son los mismos. Es que es verdad. Claro. Y ellos dicen, bueno, es que la fertilidad desde 1964 ha disminuido un 52%. Y lo que dicen es, ¿forman entonces estas piedras guía una conspiración a largo plazo para reducir a la población mundial? Uh-huh. Y ponen el acento en cosas como que el auge de la inteligencia artificial, la llegada de los robots desde simples restaurantes a las cadenas de montaje, hará necesario reducir, obviamente, la población mundial. Y la cifra es la que dan las piedras guía. De ahí que esto se haya ido de madre y haya en sectores que reclamaran que esto era poco más o menos que una, vamos a decir, manifestación diabólica. Hubo una política republicana que hizo campaña, además, en las últimas elecciones, digamos, en las últimas elecciones no presidenciales, me refiero a nivel de gobernador local, que se llama Candice Taylor, que esta mujer logró avivar toda la controversia cuando afirmó que la destrucción de estas piedras era, por así decirlo, una promesa electoral, porque siempre se refería a ellas como un hito satánico. Y los teóricos de la conspiración se están involucrando en ese cambio de roles con respecto a las piedras de Georgia, a tal punto que se ha llegado a decir, a negar la mayor. Es decir, hay quien dice que las piedras no las ha bombardeado o dinamitado un tipo, sino que fue un rayo. Fue un lo han llegado, y hay vídeos, y sin embargo no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues dicen que ha sido Dios, que ha sido un rayo el que un rayo de Dios, el arca de la alianza ha vuelto a aparecer y ha bombardeado y ha atacado con su rayo, con su energía, ha atacado el monumento que estaba en Georgia, en donde que había construido, yo qué sé, Soros. Pero si además hay restos, ¿no? ¿Habrá restos de lo que le ha atacado? Absolutamente, vamos, que es que la policía está siguiendo la pista, aún no han habido detenciones, pero está siguiendo la pista porque se ve la matrícula del vehículo que depositó la bomba allí, y cómo la hace estallar a no más de 30 metros que estaba el tío con el vehículo. Lo que yo no entiendo es que si cogen la matrícula del tío que deja la bomba, si lo filman. Y esto fue el 6 de julio. ¿Estamos a qué estamos hoy? A 17. Y no ha habido detenciones. Una semana no ha habido detenciones. ¿Alguien o algo no funciona en esa policía? O está muy vinculado al poder. Esa es otra posibilidad. Claro, porque fíjate que Twitter, en Twitter, quiero decir, esta Taylor retituló a un hombre que afirmó que Dios estaba validando el eslogan de su campaña, que era Jesus Guns Babies, a través de la destrucción de estas piedras día, con el derrocamiento de las mismas y la, vamos así a llamarlo, la puesta en marcha de sus teorías más antievolucionistas, ¿no? Es decir, Dios está detrás de todo esto, y a pesar, insisto, que pasó de 12 minutos de vídeo, otro tipo también en YouTube, hablando de que era casi seguro un acto de Dios, que había sido un rayo, y que sin embargo era el creador omnipotente del universo el que tenía la necesidad de cargarse esos estereotipos del nuevo orden mundial. Y además había mala baba, Josep, porque no solamente con la bombita o lo que fuera que destruyó esa parte central, es que directamente podían haber intentado, bueno, pues a ver si salvamos y lo volvemos a colocar. Es que en plan dominó, no. Van con una especie de grúa y ala, y lo tiran todo. Efectivamente, es decir, no hay ningún ánimo de intentar restituir, o una iniciativa, qué sé yo, del ayuntamiento para decir, ya que viene turismo, pues para acá vamos a volver a hacerlas y las vamos a hacer más grandes si cabe, ¿no? Pues no, aquí todo lo contrario. Se está pasando la excavadora, como dice Silvia, para limpiar cuanto antes esa semilla del diablo y mandarlos todos a freír espárragos. Pero si queréis, seguimos un poco con los mensajes, ¿no? Sí, claro. Decía el segundo mandamiento: guiad sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. Claro, aquí quienes están viendo eugenesia, están viendo ¿cómo se llama esto? Control de la natalidad, etcétera. Lo hacen con fines precisamente de que solamente los más puros, los más fuertes, estén por encima de los demás, es crear una especie de diversidad muy insana entre los seres humanos. Pero ese es el mensaje contrario al de las piedras, porque si te lees el tercer mandamiento, dice: unid la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Vamos, imagínate, todos hablando inglés, porque estos no lo de una única lengua, yo creo que los estadounidenses lo tienen, y siento generalizar, que hay de todo, pero son bastante zoquetes para los idiomas. Tenemos aquí la fama, pero ellos solo hablan inglés, no hablan otros idiomas, ¿no? Dice el cuarto mandamiento: gobernad la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Es un mensaje de ilustración. Por lo tanto, es una oposición a los gobiernos tradicionales que han habido en esa región. Pero digamos que los mensajes, con matices, pero los mensajes que estaban en esas piedras que han sido destruidas en ese Stonehenge americano, eran unos mensajes bastante buenos para la humanidad. Claro, claro. Buenos para quienes... Para algunos. Alguna manera tenemos como signo la razón, ¿no? Sí, claro. Porque, son mensajes de razón, mensajes del mundo a partir de Voltaire, pues de esos, ¿no? Filosóficos. Fíjate en el quinto, Bruno. Proteged a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. ¿Quién estaría en contra de eso? Es un mensaje masónico. Evidente, pero es que ya hemos dicho que detrás de todo esto hay una sociedad rosacruciana que muy posiblemente, por como son las sociedades rosacrucianas en los Estados Unidos, que viven mucho el influjo de la masonería de corte templario, sí, pues tengan mucho que ver precisamente con ese tipo de historias, ¿no? Sexto, dice, permitid que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. El rey del mundo, el Rex Mundi. Otro viejo ideal masónico que, hombre, relegaría al segundo lugar, pues a quienes tratan de ser los jefes, los sheriffs del mundo, ¿no? Que son los Estados Unidos. Con lo cual, volvemos a tener ahí un choque de ideales, digamos, de ilustración con otros mucho más tradicionales. Séptimo, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Aquí si se viene para España, sí que lo tenemos claro. Y dice el octavo, equilibrad los derechos personales con las obligaciones sociales. Nueve, premiad la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito. Esta última frase, armonía con el infinito, es también otro de los ideales muy masónicos, ¿no? De una masonería mucho más moderna, pero masonería al fin y al cabo. Y el último mandamiento dice, no ser un cáncer para la tierra, dejad espacio a la naturaleza. Y en un momento, ¿verdad?, como el de devastación, uh-huh, que estamos viviendo a causa del cambio climático y de todos estos incendios, ¿verdad?, que estamos viviendo también en España, uh-huh, pues esto no deja de ser algo emocionante. Pero es muy curioso porque precisamente estamos en un país que es cuna del neoliberalismo, ¿no? Y que son precisamente quienes menos respetan, por así decirlo, a nivel industrial o a nivel económico, las emisiones de CO2 a la atmósfera, que se han pasado por el Arco del Triunfo todos los niveles pactados en todas las cumbres que han habido climáticas, y esto también tiene mucho que ver con esa Agenda 2030, ¿no?, que según algunos podría estar también detrás de ese juego semi-masónico que prepara ya ese nuevo orden mundial, que de hecho ya estamos inmersos 100% dentro del mismo. El círculo secreto, ese monumento, ese Stonehenge americano, es derribado, ha habido un atentado contra él, no se sabe quién está detrás del atentado. Calificaban los mensajes que tenía este monumento algo así como masónicos, templarios, mil cosas. Detrás de esta historia hay algo que tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí y pues, por supuesto, están en el círculo secreto y que nos ha traído esta noche Josep Quijarro. Gracias. Hasta mañana, amigos. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Más pistas, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues mira, es un personaje de ficción que además se va a independizar, que tiene varias hipótesis del origen de su nombre y que hasta la tercera aparición ante las cámaras no se hizo famoso. Y aquí va una nueva pista. ¿Quién será si le puso voz durante 19 años un personaje muy, muy conocido de la magia del cine? ¡Hey, Poodle! ¡Here she comes! ¿Será Bud Bunny? ¿Será Mickey Mouse? ¿Será Pato Lucas? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o si no, con almohadilla rosavientos en Twitter. Dais vuestra opción, Buzz Bunny, Mickey Mouse o Pato Lucas, y entre todos los que acertéis, solo uno será el suertudo de la noche. Así que venga, mucha, mucha suerte, que ya queda nada. All aboard! Come on, we gotta hurry! Las 2 y 20 casi, continuamos en La Rosa de los Vientos, ahora en la cara B, hablamos sobre nazis en España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, encantado de saludar y de estar en tu programa. La verdad es que la gente piensa que hubo nazis en España antes de la Guerra Civil por el tema del wolframio o de la Guerra Mundial. Y vuelve al comienzo de las alemanes, el wolframio. La cara B. Hoy de negro y te preguntas el porqué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán. Fríos como piedras después de cabalgar. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis, infinitos nazis, dirigentes y simpatizantes huyeron de Alemania, huyeron a diferentes países, muchos de ellos de Europa. Y muchos de ellos lo hicieron a través de las llamadas rutas de las ratas. Una de esas rutas de las ratas, conocidas en la historia y por los historiadores como Rat Lines, tenía como destino España. Y muchos de esos nazis se refugiaron en Europa. Y en España, y muchos de ellos en la Costa del Sol. Canto esta canción. Y ese es un tema que ha investigado mucho y que ha trabajado mucho nuestro siguiente invitado. Él es historiador, es investigador, escribió un libro en Almuzara que se titula Nazis en España. Él es José Miguel Portero, a quien ya tenemos en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de saludar y de estar en tu programa. La verdad es que la gente piensa que hubo nazis en España antes de la Guerra Civil por el tema del wolframio o de la Guerra Mundial, que necesitaban los alemanes el wolframio, un mineral que se encontraba mucho en España, sobre todo en el norte, especialmente en Galicia, pero hubo nazis también después de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial, y se les facilitó la llegada aquí, a la península, a España. En general hubo, como bien dices, nazis antes de la Guerra Civil, inclusive ya hubo, pero después en la misma Guerra Civil hay que tener en cuenta que la Legión Cóndor supuso un impulso muy importante para los sublevados, y tenían una cantidad importante de personal que posteriormente, cuando termina la Guerra Civil, se quedan aquí, de forma que la colonia nazi en España pues fue numerosa. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, prácticamente al terminar la contienda civil, pues esas relaciones se incrementan porque hubo un señor que fue Johann Bernard, que a través de un conglomerado empresarial que era primero Gisma y después Ofindus, pues manejaba una cantidad de personal y de industria impresionante, y entre ellas, como bien ha dicho, el tema del wolframio, que era imprescindible para la industria bélica alemana y que supuso unas exportaciones no solo de wolframio, sino también de otras materias primas para la Alemania de Hitler. De manera que cuando termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues además de la amplia colonia alemana que había aquí en España, pues naturalmente vienen como sitio de refugio donde poder escapar en algunas ocasiones de los aliados, pues vienen aquí a España bien para afincarse definitivamente aquí, o bien como sitio de paso para poder huir hacia el cono sur americano especialmente. Se conoció después de la Guerra Mundial, después de la derrota de la Alemania nazi, se conoció la salida de los nazis, en los dirigentes, en la gente que mandaba y que salía desde Alemania, muchos de los que fueron a España. Se conocía como el final de, pregunto, de la ruta de las ratas, ¿no? Le llamaban Rat Line, efectivamente, ruta de las ratas, y es algo que se realiza antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, salvo Hitler, yo creo que era el único que creía todavía en la victoria alemana. Había ya algunos miembros de la jerarquía alta nazi que sabían que esto no tenía ninguna vía posible. Entonces entraban primero posibilidades de llegar a acuerdos con los americanos que no se pudieron realizar, y en vista de eso, pues ellos empiezan ya a plantear sobre el año 43-44, empiezan a plantear la posibilidad, organizan además unos tinglados, unas organizaciones por las cuales empiezan a prever, dotando de medios económicos, y empiezan a prever los sitios por donde sería necesario que, llegado una mala situación, la pésima situación que adivinaban, pero que evidentemente se pudiera producir más tarde o más temprano, pues empiezan a prever los sitios por donde podrían huir. Y esos sitios de escape, que ellos le llamaban rat line, es decir, rutas de ratas, pues básicamente con relación a España eran dos. Bueno, con relación a España y en general eran dos. Una era una ruta que salía desde Austria, teniendo en cuenta que Austria estaba anexada al Tercer Reich, y que, dada su frontera con Italia, pues esta es una ruta que cogían, que tenían prevista también para pasar desde Austria a Italia, e Italia a través de alguno de los puertos, o bien quedarse allí. A esta ruta se le llamó la ruta de los conventos, con lo cual ya es indicativo de quienes ayudaban a estos nazis. Y a partir de ahí, pues algunos de ellos embarcaron en navíos, en cruceros, con destino para España y para Sudamérica. Y la otra ruta que decía es que se llama la ruta de la araña, del tejido de araña, que cruzaba el sur de Francia, llegaba a los Pirineos, y de ahí se extendía una rama para Bilbao, todo el norte de España, también por la posibilidad que tenían de embarcarse rumbo a Sudamérica, y la otra parte, y la otra, los otros ramales, que esa supuesta imaginaria tela de araña, pues para Madrid, para Barcelona, para el norte también de Gerona, para Denia y para el sur, y efectivamente también para Cádiz, donde también embarcaban con destino para Sudamérica, una tela de araña. Con lo cual, en esa tela de araña, que tuvo mucha importancia la península, especialmente el sur, pero muchos se encontraron en el sur de la península, en la costa del sur y en ese entorno, un destino final a su objetivo, precisamente por una cuestión climática, por una cuestión de comodidad, que es lo que buscaban, porque algunos estuvieron décadas y han estado varias generaciones aquí. Yo es por hacerle un favor a mi tierra, es que se vive muy bien aquí en Andalucía, claro, y en la Costa del Sol, pero también había otros motivos, aparte del gastronómico, que es importante, aparte del climático, que también lo es. La Costa del Sol, la provincia de Málaga, tiene unas características orográficas que son muy importantes para poderse esconder a alguien, y es que es un intrincado de sierras y de barrancas, donde ahora mismo ya puede ser, no tanto como hace 50 o 60 años, pero se aproxima bastante, en el que cuando yo he intentado ir a alguna de las urbanizaciones donde han residido estos personajes, pues cuesta trabajo encontrarlo, incluso con el ordenador de a bordo del coche. Pero hay otra situación también más, y es que la provincia de Málaga, la Costa del Sol, se encuentra a una hora del norte de África, en barco, así escaparon algunos, que yo sepa, uno de ellos famoso, Harry Verheyen, el que fue el carnicero de Mauthausen, y es que en un barco pesquero, de noche, pues perfectamente posible que te deje en el norte de Marruecos, y por lo tanto ya a salvo de cualquier cazador que estuviera buscándote. Esa es la principal razón que yo encuentro por la cual, bueno, y hay otras también que se nos olvidan con frecuencia, y es que aquí encontraron el apoyo de elementos del régimen, entre ellos en la zona aquí de la Costa del Sol hubo un ministro de Franco, que fue José Antonio Girón de Velasco, que protegió a determinadas y importantes figuras del nazismo, y esto crea evidentemente un efecto llamada hacia otros nazis importantes que también recalaron aquí en la Costa del Sol. Tú citas, se has hablado y has investigado mucho una figura importantísima dentro del mundo nazi, pero que estuvo en nuestro país, y hablas mucho sobre él, y creo que es un nombre que tenemos que tener muy presente porque su influencia incluso llega a día de hoy. Hablo de León de Grel. ¿Quién era este personaje? Pues León de Grel es un personaje interesantísimo a nivel de historia, porque realmente es un hombre extraordinariamente carismático que encontró aquí en España el sitio donde poderse refugiar y donde poder después desarrollar una importantísima labor a favor del nazismo, porque podía moverse mientras que en otro sitio estaba prohibido, y él estaba además reclamado por la justicia belga como criminal de guerra. Y juzgado en absenta, en ausencia, como traidor y como criminal de guerra, estuvo juzgado y condenado a dos penas capitales, a la horca y el fusilamiento. Solicitaba al régimen de Franco la extradición, y sin embargo, él estuvo moviéndose con toda libertad por aquí, por España, no solamente en la época de Franco, sino después en la época posterior, donde hizo un proselitismo a favor de la corriente del nazismo, del neonazismo, bien con conferencias, bien con escritos de libros y con artículos, y fomentando partidos políticos como fue SEDADE aquí en España, el Centro Europeo, el Centro de Amigos de Europa. Y naturalmente eso fomentó y propició el que el nazismo o neonazismo o neofascismos aquí en España pues estuvieran tan perfectamente arraigados y sirvieran a su vez para poder extenderlos por el resto del mundo a través de librerías que editaban esos libros y artículos, y naturalmente pues a través de la prensa. León de Grel fue un personaje importantísimo para el neonazismo mundial y que recala aquí en España también de una forma muy aventurera, muy novedosa, y es que él escapa a través de Centro Europa hacia el norte, hacia Noruega, se escapa con otro señor, que era con otro un oficial también de la Legión Valona, que era la que mandaba a de Grel como oficial de esa legión, y se viene cogen conjuntamente con otros oficiales, con otros soldados, en un avión que estaba destinado, parece ser, a Kifning, que era el primer ministro noruego, y con muy escasos medios de navegación cogen ese avión y vuelan de noche. Cuando ya había terminado la guerra, justamente los días, el día 8 me parece que fue de mayo de 1945, pues vuelan hacia España, se quedan prácticamente sin avión en el norte en el sur de Francia, entran en la zona del País Vasco y ya sin ninguna reserva en el avión, sin ninguna reserva de carburante, y aterrizan de mala forma en la playa de la Concha. Y entonces, pues allí, curiosamente, no, el aterrizaje, pese a que fue de mala forma, pero el piloto era un gran experto y consiguen que los daños fueran solamente en el avión. Y los tripulantes y ocupantes de ellos, pues únicamente parece que fue de Grell el que recibió algún daño y tampoco fue mucho. Y entonces, a través de este señor, pues se queda aquí en España durante un tiempo, la justicia aliada lo reclama, la España no lo entrega, el general Franco no lo entrega, y posteriormente pues lo esconden también. Lo esconden el ministro de Franco y algunas autoridades importantes. Y bueno, pues aquí acaba muriendo en el año 96, me parece que fue, no hablo de memoria, aquí en Málaga, en la Costa del Sol, que es donde tenía su residencia. Él es uno de los personajes que además se tuvo mucho que ver en el mundo del nazismo, en la creación del nazismo, en todo ese corpus ideológico, mistérico, ese corpus que también afectó a mucha gente que vino a nuestro país y que vino a través, muchos de ellos, de la llamada Red Odessa. Efectivamente. No parece que este hombre, León de Grell, tuviera protagonismo en la organización de Odessa, pero sí hubo otro, que fue Otto Skorzeny, que también campó a sus anchas por España, que también vino protegido por las autoridades franquistas, que de este sí se tiene noticia de que fuera impulsor, creador de Odessa, no solamente aquí para una organización internacional, con Argentina tuvo una muy buena relación, lo mismo que tuvo también buena relación aquí con los jerarcas del régimen, pues en Argentina tuvo un trato personal con Juan Domingo Perón. Pero lo mismo que fue en Argentina, pues también lo tuvo con Nasser en Egipto, para fomentar allí un armamento, una industria bélica que pudiera, a gusto de Nasser, pues luchar contra Israel. Se movió muy bien y ampliamente, porque además Skorzeny tenía un protagonismo también importante, había sido una figura como soldado emblemática del régimen hitleriano, y tenía muchísimos admiradores, inclusive dentro de las fuerzas aliadas, por su valentía y por su arrojo. No deja de ser curioso, fíjate que la figura de Le Grell, de Grell estaba buscando una serie de informaciones en ese momento, hace 2, 3, 4 meses, sobre la figura de Vladimir Putin, sobre su base ideológica, y me encontré a un personaje que se llamaba, o que le llamaron el Rasputin de Putin. Era un señor llamado Alexander Dugin, que estuvo en nuestro país, que estuvo en España, y que tenía entre sus fuentes ideológicas, fíjate, la figura de Grell. Hasta ahí ha llegado de Grell, que ha sido fuente ideológica de muchas más cosas de las que nos imaginamos. Muchas más cosas de las que nos imaginamos. Además, es un personaje tan variopinto que lo que nadie imaginaría de León de Grell, que era un... Bueno, nadie imaginaría, nadie que no haya ahondado en su personalidad, porque era un creyente, curiosamente, máximo. Él escribe a Franco cuando pensaba que podría ser extraditado, pues le escribe a Franco una carta en la que le dice: parece mentira que me vayan a extraditar cuando soy un cristiano de pro, un máximo cristiano, ¿no? Él escribe también al Papa en su momento, hay una amplia, no correspondencia, sino una amplia carta al Papa Su Santidad, por la cual le explica el por qué el nazismo no es enemigo de la Iglesia y por qué hay tantísima mala información sobre el tema del nazismo. Pero además es que León de Grell tiene una obra que son Almas Ardientes, un opúsculo muy pequeñita, donde realmente podría ser, me da miedo compararlo con San Juan de la Cruz, pero este es tan elevado el lirismo que pone, el lirismo religioso que pone en el escrito, que sorprende en este caso gratamente que pueda alguien escribir de esa forma, teniendo además en cuenta los antecedentes suyos, que de la misma forma era este. De Grell era un hombre bueno, pues un bocaza en algunos sentidos, vehemente de por sí, en su forma de hablar, quien la haya escuchado hablar a través de la cinta que están todavía en las audiotecas, pues es absolutamente vehemente. Y en esa vehemencia de impulso de forma de hablar, pues entra esa personalidad tan impulsiva como para coger al cura, al sacerdote de su pueblo en la zona de Bélgica, en la Luxemburgo belga, coger al cura que se negaba a darle la comunión y llevárselo raptado a su casa, secuestrado a su casa, o tener impulsos como que en determinado momento matan a su hermano. Parece ser que fue el farmacéutico, bueno, el hermano de Derel era farmacéutico, pues el farmacéutico, otro farmacéutico del pueblo, de ideología no fascista, pues parece ser que tuvo culpa en la muerte del hermano, y Degrel, pues enterado de esto, pues mata, bueno, ordena que se mate también a este hombre, al farmacéutico, y a otros más, y bueno, fue una de las causas por las que está considerado como criminal de guerra. Un personaje, desde luego, fundamental y terrible en la historia del nazismo y la historia de la humanidad, el León Degrel. Nos hacemos la siguiente pregunta. Evidentemente ha pasado mucho tiempo, ya no quedan nazis en la Costa del Sol, pero ¿han generado algo en el futuro? ¿Quedan descendientes de ellos? ¿Hay que se han agrupado de alguna forma para postergar su ideología? Descendientes, tanto descendientes de sangre como ideológicos, claro que sí. Quedan aquí descendientes de que son hijos de algunos de famosos. ¿Pero mantienen esas ideas? Es difícil de poderlo, porque cuando yo he intentado hablar con alguna, pienso en alguna hija, que no voy a decir el nombre a través de la radio, y esto, pues, se mantienen de forma distante. No quieren hablar de este tipo de cuestiones, y en algún caso, estoy pensando ahora mismo en otra persona en Marbella, sobre la pregunta que me hace, pues tratan de no hablar de este tema, obvian este tema y quieren dar por cerrado la cuestión, porque además consideran en algún caso que no se les ha tratado debidamente, que la prensa, que los medios de comunicación, los historiadores, no han tratado debidamente a sus padres, a sus antepasados, a sus abuelos. Con lo cual, el acceso de la prensa o de que lo que ellos quieren decir de la prensa hacia nosotros no es fácil de poder conseguir. Respecto a herederos ideológicos, naturalmente que sí los hay, muchos. Aquí, debido a lo que hemos hablado anteriormente, pues han quedado gente muy relevante de la antigua SEDADE, que SEDADE a su vez se divide en muchísimos grupúsculos de partidos, y algunos de ellos siguen todavía funcionando y dando focos de afiliados a esos partidos. Por ejemplo, una Alianza Nacional, que esto. Y tampoco hay una cosa que se nos debe de olvidar, que tiene muchísima importancia y se nos pasa con frecuencia, y es que la importancia de Alemania. La Costa del Sol, más que ser un lugar donde hubo una cantidad muy importante por el número de nazis, es que hubo nazis que fueron muy importantes aquí en la Costa del Sol, más que por el propio número. Pero hubo una cuestión que se nos olvida con frecuencia, que es lo que quería decir, que es que aquí en general, en toda España, hubo 10.000 españoles que estuvieron en Alemania, las dos terceras partes de ellos murieron en los campos de exterminio nazi. Y esto es algo que con frecuencia se olvida. Y mientras que aquí estaban en España residiendo y favoreciéndole el régimen que pudieran estar, estos nazis, que en muchos casos eran criminales de guerra, había 10.000 españoles que estuvieron en los campos nazis, especialmente en Mauthausen. Y bueno, y se olvida también otra cuestión, que a la misma vez que estaban estos españoles en los campos de concentración nazi, pues había otro factor que también se olvida, y es que había alrededor de 50.000 personas en distintas fechas, pero alrededor de 50.000 que estuvieron en la División Azul luchando codo con codo con los alemanes en contra de los aliados, concretamente con Rusia, contra Rusia. Pues esto es también algo que se olvida. Es decir, que la implicación de Alemania aquí con España y de España con Alemania fue completísima. La verdad es que es una historia en la cual creemos que solamente un hombre, el de Otto Skorzeny, es el único nazi que estuvo en la península, que estuvo en España. Él se ha llevado el protagonismo, este personaje conocido como Scarface, cara cortada, pero es solo la punta del iceberg de todo un movimiento que hubo, que afectó a miles y miles de personas que vinieron hasta aquí, en que encontraron en la ruta de las ratas, en este final que era la península ibérica, que encontraron el sol, precisamente en la Costa del Sol, en muchos casos. Pues efectivamente, no solo Otto Skorzeny, sino es que, como que decía también estuvo anteriormente, por ahí, que también estuvo por aquí, claro, y tan estuvo por aquí que yo sabía que había tenido casa en Marbella, lo mismo que tuvo casas en distintos sitios, porque un señor que manejó bastante dinero debido a su posición como ingeniero y como ingeniero. Y entonces, como representante, una vez que termina la Guerra Mundial, Skorzeny es representante de la industria de acero alemana, y curiosamente algo que no se sabe, no se conoce mucho, es que Skorzeny, como representante, fue el que provee de acero y de materiales de construcción a los alemanes para hacer, por ejemplo, las bases de alemanas en España, concretamente la de Rota, la de Morón de la Frontera, la de Torrejón de Ardoz. Pues eso se suministra Skorzeny a los americanos para que hagan sus bases, ¿no? Y no solamente Skorzeny fue, sino que además hubo otros, Otto Remer, la figura de Otto Remer, que fue Otto Remer, no sé si recuerda el protagonismo que tuvo en una película, además, que se hizo en una operación que se llamó Operación Valquiria, en la cual salvó al Führer. Pues Otto Remer vivió en Marbella. Vivió en Marbella y era su casa, su chalet, era centro de atracción de peregrinaje, como el que va a la Meca o a cualquier otro sitio, porque era el salvador del Führer y estaba en una consideración extraordinaria de todo el que pasaba por aquí para poderlo ver. Y así como él, pues hubo también otros importantes. Hoffmann, pues fue un personaje importantísimo. Yo creo que es de los que, para mi gusto, más interesante, quizás conjuntamente con Degrel. Hoffmann tuvo un protagonismo importantísimo como en la División Azul con Muñoz Grandes y como intérprete de alemán español, y después un protagonismo importantísimo también como muñidor en la sombra de un posible golpe contra Franco, o sea que es también una faceta poco conocida. Personajes, hubo gente muy importante. Personajes más que interesantes de conocer, de investigar. Los conoce y lo ha investigado en profundidad nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer hablar con él, tenerlo aquí para conocer este episodio oculto de la historia reciente de nuestro país. Él es José Manuel Portero. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo y, por supuesto, quedamos emplazados a futuras conexiones, a futuras conversaciones que tenemos contigo. José Manuel, mil gracias. Pues será un placer, y para mí la verdad ha sido también un placer poder estar esta noche con vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Dicen que las carreras que empiezan lento son las de fondo y son las que tienen en buen destino. Eso parece que tiene que ver con el mundo de la taquilla en el cine. Está subiendo, sigue subiendo, ha subido desde hace casi un mes en la taquilla. Son buenas noticias que esperamos desde hace prácticamente 2 años. Os contamos semana tras semana aquí en El Callejón con José Manuel Escribano cómo está la taquilla, que viene a ser algo así con cómo está el espíritu, el ánimo del espectador español. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Sigue subiendo la taquilla, ¿no? Sí, hombre. Llevamos... Lentito, pero sigue subiendo. Sí, hombre, lentito, pero sigue subiendo. Se va a cumplir el mes que tú dices, porque llevamos, me parece que 3 semanas seguidas con subida, y hace 48 horas ha estrenado Santiago Segura, lo que quiere decir que la semana que viene, salvo catástrofe inesperada, pues volverá a subir la taquilla. En este pasado fin de semana, bueno, pues casi 800.000 euros, un 13, casi un 14%, hasta prácticamente los 7 millones, exactamente 6.941.186 euros. Bueno, la cuestión es que, como siempre, es gracias a la película número uno, en este caso Thor, Love and Thunder, ha hecho 3.460.000, casi justo la mitad. Bueno, se ha estrenado en 382 cines y, ojo, 1.228 pantallas. Hace unos pocos meses esto nos parecería escandaloso. Ahora ya nos vamos acostumbrando, ¿no? 1.228 pantallas, más de la tercera parte de todas las que hay, ¿no? Bueno, esa ha sido la gran triunfadora, el Thor de ahora mismo, ¿no? Claro, baja al segundo puesto la que era la primera, los Minions, El origen de Gru. Ha vuelto a hacer otros 2,10 millones de euros. Está casi ya en los 9 millones de recaudación. Y también ha bajado al tercer puesto el Jurassic World, Dominion. Ha sumado solo 428.000 euros, pero acumula ya, rozando, a estas horas ya lo habrá pasado, los 15 millones de euros. La única española en el top 10, pues sigue siendo Llenos de Gracia, y ha hecho 90.000 euros y lleva ya un milloncejo recaudado. Todavía es poco, es una recaudación, digamos que regular, porque cualquier película, aunque sea española, ya sabemos que cuesta 2, 3, algo más de millones de euros. Pero bueno, un millón lleva ya, pues algo es algo. Algo es algo, esta subida también es algo. Estamos acercándonos a ese punto que parecía un poco el punto de partida importante para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, que son los 10 millones de euros de taquilla. Nos estamos acercando ya a esa cifra, ¿no? Y hombre, yo creo que sí, poquito a poco, ¿no? 4, 5, 6, 7 ya. Si la peli de Santiago Segura, el padre, no hay más que uno, este tercera versión, se porta como es debido, pues nos vamos a poner en los 8 millones fácilmente, porque estas tres pelis americanas, o 4 con Elvis, ¿no? O 5 con el Top Gun, bueno, siguen funcionando en taquilla relativamente bien, con lo cual es de esperar que el próximo fin de semana, este en el que estamos, podamos ver otra subida ya importante. Hombre, si pasamos de los 8 millones, pues nos ponemos ya muy cerquita de ese desideratum de los 10 millones, ¿no? Ojalá sea así, lo contaremos aquí en El Callejón, un callejón que hoy también tiene esta actualidad. Hoy hemos hablado del telescopio espacial, seguimos hablando de observación, pero esta es diferente, pero analizan pues y miran lo que están haciendo los directores en el Observatorio Audiovisual Europeo. ¿Y qué están haciendo? Pues que acaba de publicar el Observatorio Audiovisual su informe, que titula La desaparición. Yo creo que esto no augura nada bueno, ¿no? Bueno, ha estudiado un censo de más de 30.000 directores y plantea cifras, son datos, ¿eh? Pero detrás de los datos y de las cifras yo creo que siempre hay una realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que plantea es que un 47% de los directores que estrenaron en 2015, el estudio abarca de 2015 a 2020, un 47% no volvió a trabajar en los siguientes 4 años. Un 25% de los directores en activo trabaja como máximo 3 meses al año, y un 27% no llega a ganar 20.000 euros al año. Se dedican naturalmente a otra cosa. Bueno, parece que la televisión podría ser una ayuda, ¿no? Esto de las series. Pero en este periodo, entre el 2015 y 2020, solo un 11% de los directores que han hecho cine ha hecho también televisión. Parecido es el panorama de los guionistas, solamente un 7% ha trabajado en ambos formatos, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que los directores de cine suelen firmar su guión exactamente en un 61% de los estudiados, solamente lo hacen en un 20% cuando trabajan para la televisión. Por último, el observatorio señala un dato que es relevante y que no parece real. En este periodo, de 2015 a 2020, se han producido en España más de 220 películas al año y solamente 30-34 series. La impresión es casi al contrario, ¿verdad? Porque vemos poco cine español y creo que muchas series españolas. Sin embargo, los datos son los que son y esto es así. Seguimos produciendo por encima de las 200 películas al año. El dato por sí solo ya es relevante, ¿no? Porque ¿qué pasa con esas películas? ¿Qué pasa con esos directores? El panorama no es nada halagüeño. Y directores españoles y directores muy importantes y muy conocidos que vuelven a hacer cine, que vuelven a trabajar, que vuelven al séptimo arte. Por ejemplo, ¿quién es? Pues unos que no se conforman con esto que estamos diciendo. Por ejemplo, Agustín Villaronga. Está rodando ya Loli Tormenta, una comedia, nada menos que una comedia de Agustín Villaronga, lo nunca visto, ¿no? Bueno, con Susi Sánchez, la grandísima actriz de Cinco Lobitos, con Celso Bugallo, con Fernando Esteso, que me imagino que pasaba por ahí en ese momento, además de los debutantes Joel Gálvez, Morgan Gom y María Anglada Sellarés. El guion es de Villaronga y de Mario Torrecillas, y también son, yo creo, las de Arantxa Echevarría, la directora de Carmen y Lola, recordemos que ganó dos Goyas. Bueno, pues ha empezado Chines, una peli con Leonor Woldin, Pablo Molinero, Carolina Juste, como no, y las niñas de origen chino, Siman Yang, Elia Qiu y Xin Jiye. Bueno, pues la idea parte de la amistad que trabó la directora Arantxa Echevarría con Lucía, la hija de los dueños de un bazar de estos chinos de su barrio, y la película investiga en la vida de los jóvenes chinos de segunda generación, estos que viven entre la tradición de sus orígenes y la vida moderna de este su país natal, algo que realmente muchas veces es causa de auténticos problemas. Produce TVTech, La Zona y Ojalata Films AIE. Como siempre, el cine de directores españoles, como siempre, muy importante y haciendo mucho buenas taquillas y sobre todo muy buenas críticas y comentarios como los que tenemos aquí en la lista en el Super 10. Porque une todos los factores en juego. El Super 10 en el puesto número 10 esta semana. Pues una película española de estas que hablamos. Tenéis que venir a verla, la película de Jonás Trueba, que en su segunda semana ha caído un puestecito. La protagonizan Irene Escolar y Vito Sanz, el actor fetiche de Jonás Trueba. 9. Jurassic World Dominion, en su quinta semana ha caído también otro puestecito, la peli de Colin Trevorrow con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en los papeles protagonistas, y además los dinosaurios y además las langostas, un sinfín de bicharracos. 8. Minions, El origen de Gru, la película de Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan Delval, tres directores para esta peli de animación que protagoniza con la voz Steve Carell en la versión original. 7. Pues otra película de estas taquilleras, Thor, Love and Thunder, que ha ganado esta semana número uno en la taquilla y, por supuesto, película de la semana en el Super 10. Taika Waititi la ha dirigido, dicen que esta película es una comedia, pero es que Taika Waititi yo creo que no puede hacer películas muy serias. Esto es así. La protagonizan Chris Hemsworth y Natalie Portman. En el puesto número 6... Bueno, Elvis, tampoco esta es una comedia, es la vida del grandísimo Elvis Presley. La ha dirigido Baz Luhrmann con Austin Butler y Tom Hanks en los papeles de Elvis y de su famoso manager, el coronel Parker. Tres semanas en el Super 10 y subiendo. Cada semana sube un puestecito. En el 5... En el 5, La peor persona del mundo, de Joaquim Trier, la película más veterana del Super 10, 18 semanas en la lista ya, con Renate Reinsve y Anders Danielsen Lee de protagonistas. En el puesto número 4, ¿subimos un puesto? Pues subimos, pero ha bajado un puestecito esta película, Todo a la vez en todas partes, esta película verdaderamente original. Los Daniels son los directores, Daniel Kwan y Daniel Snaid, y Michelle Yeoh y Stephanie Hsu son sus protagonistas. Seis semanas en la lista y, como decimos, ha bajado un puestecito. Vamos a colgar ya las medallas en el puesto número 3, bronce. Pues ha subido el puestecito, que ha perdido la otra, Ennio el Maestro, un fantástico documental de Giuseppe Tornatore que repasa la vida y sobre todo la obra de Ennio Morricone, el grandísimo compositor del cine, el grandísimo compositor de nuestra vida realmente. 9 semanas en la lista y, como digo, ha subido un puesto. 2, plata. Bueno, pues llegamos ya a nuestras películas favoritas, Alcarrás, de Carla Simón, 11 semanas ya en el Super 10, una película española de directora joven estupenda. Y en lo más alto, puesto número 1... pues también repite Cinco Lobitos. Cómo me gusta esta película. Alauda Ruiz de Azúa la ha dirigido, Laia Costa, Susi Sánchez, como decíamos antes, son los protagonistas, dos de las protagonistas. 7 semanas en el Super 10, me parece que son 4 ya las que llevan todo lo alto. Y si contáramos en los últimos años en el Super 10, las películas españolas y las películas especialmente directoras, se iban a llevar totalmente la palma, porque es espectacular lo que se está cosiendo y lo que están haciendo, Naturalmente que sí, es que este relevo generacional del cine español, protagonizado sobre todo por mujeres directoras, está siendo francamente espectacular. Tiene que pasar un poquito más de tiempo para que el público lo reconozca y hagan la taquilla que merecen, pero de momento la calidad la tienen reconocida por todo el mundo, críticos y espectadores que las han visto. Y aquí lo decimos, aquí lo señalamos en el Super 10 con José Manuel Escribano. José Manuel, mil gracias. O a ti, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Tendremos dentro de unos instantes Eureka. Hablamos de Comado Martínez, hablamos del poder que ha descubierto la ciencia, lo que influyen y cómo nos cambian las caricias. Las caricias son positivas, eso es evidente, pero es que las caricias además tienen una serie de beneficios que los científicos han medido y han conocido. Tenemos también en esta hora de programa Encuentros con lo desconocido, hablamos de yoga, hablamos de una serie de filosofías orientales, una serie de filosofías que nacen sobre todo en la India. También tenemos Señales del Fin del Mundo, nos va a contar Javier Sevillano cuáles son las razones para esperar, científicamente, esperar que en el futuro pueda ocurrir una nueva pandemia. Y también tenemos con José Manuel Escribano el mundo del cine, la actualidad del séptimo arte. Y también a esta hora del programa comenzamos con la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto, Silvia Casasola. Vamos con ello. Pues mira, Bad Bunny, también llamado Serapio o el conejo de la suerte, es un personaje de dibujos animados creado por Tex Avery, que aparece como un alocado conejo en las series de Looney Tunes. Y bueno, resulta que según los entendidos, en 10 años, lo más, no mucho más, estarán sus derechos libres y se habrá independizado. ¿Y a quién le pasa lo mismo? Pues al Pato Lucas. También es de Looney Tunes, de la Warner Bros. Y al principio, por lo visto, pues no estaba tan loco y decía tantas cosas y era así como tan histriónico. Pero bueno, luego ya le fueron cambiando su personalidad y también se independizará dentro de 10 años más o menos como Bad Bunny. Por tanto, nos queda Mickey Mouse. Mickey no fue creación de Walt Disney, como siempre se dice. Es cierto que Walt Disney creó el borrador, pero quien le dio forma, quien se encargó de dirigir las primeras animaciones, fue su colaborador Ad Ewers. Bueno, pues todo empezó con Mickey manejando el timón, que le acabamos de escuchar silbando en el barco. Y lo que se hizo Walt Disney fue prestarle su voz y también le dio el carácter bonachón de Mickey Mouse. ¿Y por qué decía yo que una de las pistas que tenía como diferentes hipótesis del nombre, del origen del nombre? Pues porque, por lo visto, la leyenda cuenta que en origen se iba a llamar Mortimer Mouse, y que la mujer de Walt Disney, Lillian, fue quien le llamó y dijo no, que se llame como mi tío Mickey. Pero dicen que no, que no, que eso es mentira. Y por otro lado, el actor Mickey Rooney dice que no, que le llamaron Mickey por él, pero vamos, que no hay nada concreto, no hay nada confirmado, así que nada de nada. Y bueno, el tema es que la cosa quedó así. ¿Y por qué Mickey Mouse es famoso? Pues porque cumple 95 años y en enero de 2024 quedará libre, sus derechos quedarán libres, por tanto se va a independizar. Y ahora sí que sí, vamos a ir con nuestro redoble para saber el ganador o la ganadora. Celia Baena, enhorabuena Celia, que ha participado con la cuenta de Celia Matrona. Sabemos que te gusta mucho Mickey, así que espero que lo disfrutes mucho. Enhorabuena. Pues nada, venga Celia, con Mickey Mouse, con Minnie Mouse y con todos los Mouse vas a estar rodeada de ratones en la casa, te lo vas a pasar tremendo. Genial. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hay casi casi las 3 y 10 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Las caricias pueden ser buenas, provechosas, pero es que además tienen una serie de componentes a nivel científico que se pueden destacar. Hay una influencia directa que se puede medir, que se puede pesar y que hoy vamos a contar en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Hola, aventurera. Hablamos de caricias, de mamá biberón o mamá caricias. ¿Tú qué eres? Yo mamá caricias. O sea, a mí me mola más mamá caricias que mamá biberón. Y lo voy a explicar por qué. Porque somos bonitos, como muy evolucionados. Y bueno, tú sabes que los bebés nacidos, recién nacidos, pues ni oyen muy bien, ni ven muy bien. Su primer contacto es el del mundo es la caricia, lo que tocan, ¿no? Entonces, si llora, pues no lo calman las palabras, no entiende, lo que necesita un bebé es contacto. ¿Por qué? Porque las caricias refuerzan el vínculo, es lo que le hace sentir que hay alguien ahí, ¿no? Que está cuidando de él, de ese bebé. Y a través del contacto físico, el bebé, además, percibe los límites de su cuerpo y es cuando empieza a establecer diferencias entre el yo y el otro. Ajá. Esto es algo que no se puede sustituir absolutamente por nada. Si no tenemos eso, de bebés y de pequeños, sufrimos graves carencias en el desarrollo. Y esto lo demostró un experimento que se llama experimento Harlow, de forma muy evidente con monitos bebés. A unos monitos ellos podían elegir entre una mamá ficticia de alambre que tenía un biberón, es decir, que te daba de comer, y una mamá ficticia de alambre pero con pelo, también llamada mamá caricias. O sea, ahora una era un alambre con biberón y la otra era pelo, ¿vale? Felpa, pelo, con caricias, es decir, que tú podías acariciarla, porque tenía pelo, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que preferían estos monitos? ¿El biberón o el pelito de la mamá? El acariciarla. El pelito, si nos has dado ya la clave. Claro, querían a mamá felpa, la mamá de pelo, porque lo que querían era contacto, querían la caricia. Necesitamos apego más que comer. O sea, necesitamos amor más que comer. Queremos a nuestro cuidador, a mamá, a papá, más que otra cosa, porque sabemos que sin su cuidado no podemos sobrevivir. Entonces, aunque a veces nos pegue, nos maltrate, nos caigamos, lo que sea, da igual. Nosotros preferimos estar ahí pegado a la chepa de papá o mamá antes que estar por ahí perdidos, ¿no? Y en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Bowlby, artífice de la teoría del apego, concluyó que aquellos niños que habían sufrido privación afectiva y materna en los orfanatos tendían a tener dificultades de control de la ira, coeficiente intelectual más bajo que la media. Fíjate. Sí. Y otros estudios de crías de primates demostraron que aquellos que se criaban solos en jaulas, sin cariño, morían en la mayoría de los casos, ¿eh? O sea, mueren de soledad. Y los que sobrevivieron lo hicieron con daños mentales y físicos irreparables. O sea, todavía existe el mito ese que percibía en los años 60 y 70. Por si alguien nos está escuchando eso de que, ay, que no hay que coger a los bebés en brazos, que lo malcrías, que no sé qué, hay que dejarlos solos en la cuna, que tal, que lloren. No es verdad. Mira, pues yo me acuerdo, por ejemplo, que esto que estamos comentando, de cuando tienes un bebé, lo primero que te dicen es que lo pongas piel con piel, pero tampoco te lo han dicho hace mucho, ¿no? Porque era antes, en los inicios, los antepasados, era por instinto natural, y luego ya con tanta tecnología y tanta modernidad, pues lo llevan diciendo hace poco. Incluso hasta los hombres que tienen sus hijos, lo mismo, aunque no lo hayan parido ellos, se lo ponen piel con piel. Pero me acuerdo que históricamente siempre los nobles a las mujeres las quitaban los bebés y se los separaban y los llevaban, pues eso, a la niñera o a quien los amamantaba, a la nodriza o lo que fuera. Entonces, pues claro, así luego ha pasado lo que ha pasado, las carencias afectivas que ha habido tantas. Normalmente esos bebés tenían más vínculos afectivos con la niñera que con su madre, porque realmente con la persona... Porque era su madre, claro. Era su madre. Exacto. La persona con la que estaba siempre. Eso de quitar los bebés también suena, ahora se llama gestación subrogada, pero bueno, eso es otro asunto. Que por cierto, que también existe, todo esto no es casualidad, esto pasa porque hay un apego digamos, emocional, pero también hay un apego físico en el sentido de que las caricias tienen una biología. Sí, la bioquímica de las caricias. Es que además nuestro cerebro cambia de forma drástica y positiva con las caricias. O sea, una caricia puede calmar, relajar. En el Instituto Leipzig, Martin Grunwald, que es quien está investigando el tema de las caricias desde los años 90, tiene este tema súper investigado y muestra cómo las ondas cerebrales se ralentizan cuando nos dan un masaje, por ejemplo, similar a cuando dormimos profundamente. Y no solo eso, sino que el cerebro libera un cóctel de neurotransmisores y todos positivos. Además, disminuye el ritmo cardíaco, se relajan los músculos, mejora el sistema inmune. Cada caricia se mete literalmente bajo nuestra piel. Un estímulo visual o acústico te puede pasar desapercibido, ¿vale? Pero una caricia jamás. O sea, nuestra vida depende de ello, además. En un milisegundo sabes si ese contacto físico es peligroso o no. Es una caricia, ¿no?, que llamamos. Y realmente la importancia de las caricias y el papel de las caricias en nuestra salud física y mental es fundamental. Y hay una cosa que se descubrió hace poquito que se llaman las fibras táctil C. Antes no las conocíamos. Y esto es muy chulo. Resulta que el contacto físico refuerza el contacto social de los grupos mediante la recompensa. Y las llamadas fibras táctil C son la base de nuestra arquitectura social, de nuestra sociedad. Son los receptores especiales de la caricia, es decir, del estímulo suave, no de que te toquen, ¿vale?, sino de que te acaricien. Vamos a explicar esto que es. Son las fibras del placer. Por ejemplo, si acariciamos demasiado rápido o demasiado lento, no funcionan, ¿vale? Uh-huh. Pero si son una caricia suave, estas fibras táctil C se activan. Las descubrieron los científicos de la Universidad de Carolina del Norte, Unilever, y esta sensación placentera no se produce en la palma de la mano. Además, esto es muy curioso. Los receptores mandan señales de placer al cerebro cuando la velocidad de la caricia oscila entre 1 y 10 centímetros por segundo. O sea, tiene que ser una caricia de verdad caricia. O sea, que te toquen así como suave, lento. Y los receptores táctil C se encuentran únicamente, como decía, con la piel con vello. Por eso no funcionan ni en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. ¿Por qué? Pues probablemente para evitar que el cerebro reciba señales conflictivas, que puedan considerar que la mano es acariciada cuando puede estar realizando otras funciones. Esto es muy, muy interesante. Y ahora, Amado, entonces, claro, por ejemplo, por mucho que te quieras depilar, siempre hay un poco de vello en el brazo, tal, pero los que son que se depilan todos, resulta que la receptividad la tienes cuando tienes un poquito de vello, ¿ahora qué hacemos? No pasa nada porque no tengas el pelo ahí, porque sigues teniendo tu raíz siempre. Ah, eso no lo mata. Incluso la depilación por láser siempre te lo dicen cuando vas. Nunca te matan realmente ahí ese bulbo, ¿vale? Siempre eso queda ahí. Es una zona que siempre puede, que con los años podría volver a crecer pelo, de hecho. Los, o sea, receptores, no... los receptores, aunque no tengan manifestación física, siguen siendo importantes. Porque, por ejemplo, gracias a los receptores, a los que sean, hay mucha gente en estos tiempos, muchos grupos y bueno, le pese muchos mensajes en redes sociales de se regalan abrazos. Eso no es casualidad y no tiene un efecto en vacío. No tiene un efecto en vacío porque realmente acariciarte tú solo o abrazarte tú solo no vale. No vale porque el cerebro anticipa lo que va a pasar y bloquea la sensación. ¿Ah? ¿Vale? Tiene que ser con otra persona. Ahí está lo curioso. Ahí está lo curioso. Y un abrazo vale más que mil palabras. Y es verdad. Y la culpa es de la oxitocina. La oxitocina es la hormona que segregamos cuando nos acarician. La segregamos al dar a luz, cuando miramos a los ojos de nuestro bebé mientras está lactando y estamos dando el pecho, al tener relaciones sociales. La podemos segregar si nos cepillan el pelo. Los monos la segregan cuando se acicalan y se despiojan. O sea, la segregamos al acariciar a nuestra mascota. La segregamos incluso al mirar y acariciarla. O sea, al besarnos, al abrazarnos. Es la hormona de los mimos, del cuidado, la amistad, el apego, el vínculo. Del amor y el cariño, ¿no? Sí, es el vínculo, es lo que te vincula. Un abrazo vale más que mil palabras, de verdad. Por eso cuando estamos mal, nos puede consolar un abrazo más que las palabras. Es la hormona de verdad del vínculo, la que refuerza, la que nos mantiene unidos, la que nos define o nos ha definido como especie social, sobre la que se constituyen los lazos entre personas. De verdad, cuando una madre da a luz y la segrega, entre otras cosas, la estás segregando, ya te estás vinculando a tu bebé, ¿vale? tiene un efecto de recompensa, de calmar. Las parejas con altos niveles de oxitocina a lo largo del tiempo viven más tiempo. Es decir, cuanto más caricias, más apego, más vínculo, más unión, más sentimiento de pertenencia tienes, más vives. Y esto está demostrado. O sea que no es una cosa baladí, eso tiene un efecto. Oye, sí, sí. Por cierto, Mado, estamos en los tiempos en los cuales el metaverso parece que es el camino por el cual se van a llevar a cabo muchas cosas. El metaverso nos genera una realidad virtual. ¿Existen caricias que no se ven, caricias en el metaverso? Pues se están intentando, claro, es que claro, estamos en este mundo, se están intentando desarrollar tecnologías compatibles con el cuerpo humano. Piel artificial que se conecta con ordenadores. De hecho, el experimento de las caricias y el descubrimiento de las fibras táctil C se hizo con un robot que tenía como una especie de pincelito que iba acariciando a esa velocidad, ¿vale? No con otra persona que te tocaba. Uh-huh. Pero bueno, la piel artificial que se conecta con ordenadores, convertir las corrientes eléctricas en vibraciones. Bueno, pues todavía no se puede imitar la caricia suave real, ¿vale? Sí se puede imitar una caricia suave artificial, porque si tú no sabes que te está tocando un pincel, tú puedes pensar que te está tocando una mano, ¿vale? Pero sí que es verdad que se quieren añadir estas tecnologías a las redes sociales, que por ejemplo, que yo te pueda dar una palmadita en la espalda en una interacción virtual y tú lo puedes sentir, ¿no? En una videoconferencia, por ejemplo. Bueno, un videojuego, pues esto sería un hito tecnológico a nivel de prótesis sensoriales, de comunicación por internet, de mejora de la experiencia en los videojuegos. Esto sería, de verdad, un hito tecnológico. ¿Podrían resolver el problema de la soledad de nuestros mayores? ¿Relaciones a distancia, todo eso? No, o sea, no sería lo mismo. Sí, pero no. Divertirse con un videojuego redes está genial, o sea, no es nada malo, pero eso jamás nos hará renunciar a nuestro anhelo de querer estar presencialmente con el otro cara a cara. Claro, no tiene nada que ver, no se puede imitar codo a codo, recibir esa caricia, ese abrazo, disfrutarlo. No tiene nada que ver, no se puede sustituir. Y nuestros mayores te piden eso, ¿no? Que estés un poquito pendientes, que les des ese cariño, que el no sentirse en muchas ocasiones solos, y más con este jaleo que ha habido de tanto aislamiento y tanto miedo que les han metido, pues yo creo que era agradecer mucho ese abrazo que estabas comentando antes. Pues mira, es que si no tenemos contacto físico, dicen los neurocientíficos que como que si no lo tienes periódicamente, olvidas cómo sentirlo, además. Y como cualquier otro sentido, como el gusto, el olfato, se va perdiendo con los años, pero lo podemos reforzar en cualquier momento. Lo que pasa es que los neurocientíficos también han constatado que a medida que envejecemos, si bien es cierto que perdemos fibras táctiles cada 10 años, también es cierto que disfrutamos más de las caricias, las apreciamos más. Es decir, esto lo descubrió la neurocientífica Rochelle Ackerley, que los ancianos disfrutan y aprecian las caricias muchísimo más. Yo me acuerdo, pobrecita, mi abuela, cuando estaba ya en los últimos años, pues estaba en una cama, inconsciente, en un estado que ni conocía a nadie, ni se podía mover, la teníamos que mover, peinarla, lavarla el pelo, y ella pues le hablaba si no te oía, no hablaba, no, nada, ¿no? Pero cada vez que la tocabas las manos o la acariciabas, sonreía, Silvia, Bruno, bonito. Sonreía y se agarraba tu mano así, como que te miraba a los ojos en ese momento, era como si en ese momento ella estuviera lúcida, no podía hablar, no podía nada, pero que se agarraba a esa caricia, ¿no? O sea, eso era lo único que ella tenía para agarrarse al mundo, ¿no? Y que la conectaba con los demás, porque daba igual que la habláramos, que le dijéramos, que la diéramos de comer, nada. Pero en el momento en el que la acariciabas, ella te sonreía. O sea, de verdad, es magia lo que hace una caricia. Por lo tanto, una caricia vale no solo más que mil palabras, sino que una caricia vale más que mil palabras, mil absolutamente todo, mil te quiero, mil te recuerdo, mil, no. Acaricia y acariciar a alguien, abrazar a alguien, ya significa absolutamente todo. Y además es que existe una bioquímica, existe una biología relacionada con los abrazos, relacionada con las caricias, que no es una metáfora, sino que se puede medir, que se puede pesar. El amor de una caricia se puede medir y pesar, y nos lo ha contado aquí en Eureka Mado Martínez. Mil gracias, Mado. Un beso. Una caricia y un abrazo grandes. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desconocido. hacer primero un poquito de historia. El yoga, una disciplina entre espiritual, mágica y religiosa en el mundo hindú, el yoga procede del sánscrito, la palabra, y hay pruebas de su existencia desde hace aproximadamente 3.000 años. La primera se ha encontrado datada en el siglo XVII a.C. La encontró en Mohenjo-Daro, ahora está en Pakistán, estaba en la India, un arqueólogo británico llamado John Marshall. Esa inscripción, ese bajorrelieve, mostraba un personaje, en Mohenjo-Daro, un personaje del Valle del Indo, de la cultura del Indostán, que ponía una posición que se ha interpretado como una posición, es una posición sentada, es una postura aparentemente del yoga. Y nuestra siguiente invitada ha estado allí, ha estado en la India prácticamente media vida. Ha investigado, estudiado, está aquí ayudando a mucha gente y haciendo una mezcla entre la filosofía occidental y la filosofía oriental, fundamentada especialmente en la espiritualidad y fundamentada en el yoga. Ha escrito un libro titulado 50 perlas del yoga y el Vedanta. El libro se encuentra en Cidonia, ella es Montserrat Simón, a quien ya saludamos. Montserrat, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues tú, encantada. Tú naces y vienes del mundo de la filosofía occidental y oriental. La verdad es que yo, cuando preparaba las preguntas que te hacía, no sé si esa diferencia se puede hacer, porque en definitiva, aunque se manifiesta cada una y nace en un sitio diferente, pero el destino es mejorar la vida, en definitiva. Sí, efectivamente, y además cada vez está más claro que la distinción Oriente-Occidente ha sido un occidentalismo que hemos hecho, ¿no?, desde nuestra perspectiva, pero efectivamente Oriente y Occidente depende de la perspectiva, ¿no? El mundo de Oriente, ¿cómo se acercó en tu vida? Porque has sido una persona que has buscado, en la filosofía de aquí, de hecho, de aquí, entre comillas, el aquí, la filosofía occidental, pero tú has buscado en la India y has buscado en el mundo asiático mucho conocimiento. ¿Cómo es tu acercamiento a este lugar? Pues un poco desde la adolescencia ya empecé a sentir esa atracción por estas filosofías, en esa búsqueda por el concepto de libertad, y bueno, di con ellas y ahí encontré un sentido de la libertad que no tenía que ver solo con el elegir externamente, la posibilidad de elegir, sino con algo profundo, o sea, con una forma de estar o de vivir desde dentro de una misma. Y luego me encontré, cuando estudié filosofía, que también en la filosofía griega y los estoicos y demás apuntaban a algo muy parecido. En el fondo, como decía yo, es buscar el conocimiento de la felicidad del ser humano. Pero yo no sé si esta distinción que yo voy a hacer es válida o no es válida. Te lo pregunto a ti. Cuando hablamos de filosofía occidental, pensamos en algo mucho más material, y en filosofía oriental pensamos en algo mucho más espiritual. ¿Es correcta o no esta distinción? Es un tópico, ¿eh? Es decir, se suele hacer esta distinción, pero lo hacemos a veces desde no conocer en profundidad las raíces de la filosofía de la India, que yo es la que más conozco, y también tiene mucho de lógica y también tiene mucho de argumentación y de razonamiento, y se la suele dibujar así como solo en su vertiente mística. Y ocurre también al revés, que dentro de la filosofía occidental ha predominado todo lo que tiene que ver con la argumentación lógica, la razón, digamos, por encima de cualquier otra forma intuitiva de conocimiento, pero también hay mucha traducción en la que se nos dice que el conocimiento intuitivo es un conocimiento mucho más amplio y profundo que el que nos puede dar el conocimiento lógico discursivo, que al final es un conocimiento limitado, también válido, pero muy limitado. Si hay una palabra que entendemos todos porque se ha pronunciado en mil ocasiones para mil cosas diferentes. Cuando te ocurre algo malo, hay alguien que te dice, esto es el karma que estás pagando. El karma, ¿qué es el karma? Porque viene de Oriente, viene de este mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues el karma en realidad es un concepto de relación causa-efecto. Todo aquello que hacemos tiene un efecto como ocurre en la naturaleza, ¿no? Y si yo suelto un bolígrafo, por la fuerza de la gravedad va a caer al suelo y va a ser atraído hacia la tierra. Pues del mismo modo, las acciones que realizamos con una intencionalidad, pues en la intención desde donde las hemos realizado, eso de algún modo vuelve a nosotros, pero no como un castigo o un premio, que es como a veces se enfoca, sino en realidad como consecuencia de aquello en lo que yo me estoy identificando como la hacedora, ¿no? La persona que está realizando esa acción y por lo tanto los resultados me pertenecen. Eso es el karma. Cuando uno realmente comprende que hay algo mucho más amplio, ¿no? Que es la vida misma, la que actúa a través de nosotras, y podemos desidentificarnos de creernos ser el hacedor de todo y de que los resultados nos pertenezcan, ahí se rompe esa cadena del karma. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que me gusta de los planteamientos de la filosofía oriental tiene que ver con algo que es muy propio de este mundo. No sé si, en cierto modo, el mundo oriental está diagnosticando el problema del mundo occidental. Y, en mi opinión, el mundo del ego es muy importante. La lectura, la interpretación, el estudio que se hace en la filosofía oriental, pero es muy importante porque afecta mucho al desarrollo de las cosas en Occidente. Queremos aquello que no tenemos, queremos aquello que tiene el otro y queremos, en definitiva, lo que forma parte de... hay una visión muy egoísta de las cosas, lo que forma parte de las cosas de otra persona y las queremos para nosotros. Ese es uno de los fundamentos y una de las palabras importantes en el mundo oriental y en la filosofía oriental. Sí, efectivamente, por ejemplo, en los Yoga Sutra, en la tradición del yoga, los Yoga Sutra de Patanjali, se nos habla de cinco aflicciones que son los principales obstáculos a esa plenitud, a la libertad, a la felicidad de la que estabas hablando antes. Y uno de ellos, lo primero es la ignorancia, es el no reconocer nuestra verdadera naturaleza, lo que somos en tanto que conciencia. Y el segundo obstáculo que se menciona, la segunda aflicción, es precisamente la de la egoidad, esa identificación que hacemos con yo y mío, entendiéndose yo como algo muy limitado, desconectado de la fuente de donde surge ese yo. Entonces, luego han habido grandes sabios como Ramana Maharshi que nos invitan una y otra vez a cuestionar quién es ese yo al que apelo constantemente, de qué está hecho, ese que dice yo, es que soy yo he hecho esto, yo he conseguido aquello, yo soy así, yo soy asá y esto es mío. ¿De qué está hecho ese yo? ¿Quién es ese yo realmente? Y cuando nos lo preguntamos con sinceridad, eso nos lleva, al menos a mí, mi experiencia es que me lleva a un lugar de silencio, de darme cuenta que ese yo al que apelo normalmente no tiene una realidad propia, ¿no? Que la vida es mucho más grande que ese yo. El mundo parece un poco afectado por el yoísmo. Ponemos el yo ante todas las frases. Yo ya estuve, yo ya lo sabía, yo ya lo conocía. El yo, pero antes el yo que el tú. Y en definitiva, la filosofía oriental lo que busca es ayudarte a ti para conseguir que el yo esté realizado. Y eso es lo que cuentas en el fondo. Eso es lo que se explica en este libro, lo que se explica en el fundamento de la filosofía oriental, en estas 50 perlas del yoga y el Vedanta. El yoga todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe lo que es. Más allá, bueno, luego hablamos si es mucho más que una serie de fotos espectaculares de gente haciendo cosas casi imposibles físicamente. Pero ¿qué es el Vedanta? Pues el Vedanta es la escuela filosófica que interpreta la parte final de los Veda, de ahí la palabra Vedanta. Anta significa final y Veda, pues el final de los Veda, que son las Upanishads y es la parte filosófica de los Veda. Entonces, de las interpretaciones que hay de esa parte filosófica del mensaje védico, yo pues he escrito sobre todo desde la perspectiva del Vedanta no dualista, el Advaita Vedanta, pues porque es lo que a mí más me resuena, cuyo mensaje principal es lo que las Upanishads nos están diciendo, es que la conciencia que nosotros somos, lo más profundo de nosotros, es una y la misma realidad con la conciencia universal, con la conciencia de todo cuanto existe. Lo único que hay es una corriente única de existencia, de lo cual el mundo es una manifestación que aparece un poco proyectada por nuestra mente desde la ignorancia. Muchas de las cosas que haces en este mundo, el mundo occidental, pero tiene que ver con esa filosofía oriental, es ayudar a las personas, ayudarlas a encontrar su camino, a orientarse en este mundo. En definitiva, lo que se busca es una de las cosas que tú hablas y cuentas mucho, que es el control mental. Controlar la mente para proyectarla. Una vez que sabemos agarrarnos a nuestra mente, en ese momento podemos proyectarla hacia el futuro y a lo ancho y a lo largo. Sí, sobre todo no sé si es tanto una cuestión de proyectarla como de saberla aquietar para poder ver con claridad, porque normalmente somos como esclavos de la mente, y la mente en el fondo debería de ser como una herramienta que nos sirva, no que nosotras estemos a merced de ella, y normalmente nos vemos arrastrados por la mente como si tuviese vida propia y nosotros fuésemos sus sirvientes, y debería de ser al revés. Entonces, el aquietar la mente nos permite entrar en una escucha mucho más profunda y eso nos permite como descansar de esa carga de tener que estar con esa identificación de yo tengo que hacer esto, aquello, que siempre están nuestros pensamientos fruto de la mente, pero que nos arrastra, ¿no? Es como si no fuésemos libres del todo, ¿no? Y esa es la importancia. Y claro, cuando la mente está aquietada, pues yo más que proyectar diría que lo que hace es ver lo que es tal y como es. Sí, proyectarse en el sentido de, igual he utilizado mal el término, pero es ser clarividente, tener, interpretar lo que ocurre y proyectar en nuestra mente, pero a lo ancho, para captar las cosas y para identificar las cosas que están ocurriendo y para conseguir ser un poquito mejores. Alguien que conoce cómo es en tu caso el mundo de la filosofía oriental, del yoga, de las creencias, de personajes absolutamente fascinantes que existen en ese mundo, yo me niego a no preguntarle algo que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo un mundo tan espiritual, tan fantástico, como es el mundo oriental, que es mucho más amplio seguramente de lo que decimos, pero es algo mucho más importante que el yoga? El yoga es una manifestación de ese mundo y de esas creencias. Pero ¿cómo un mundo tan espiritual, tan avanzado, luego también tiene ese mismo mundo y ese mismo lugar injusticias tan grandes y notables como el sistema de castas de la India? ¿Cómo se puede explicar eso? Pues sí, esto es un tema, esto del sistema de castas. Y realmente, digamos que en los textos donde ya aparece como la creación de ese sistema de castas, es una propuesta ideal en la que cada clase social pues realiza unas labores que, digamos, son complementarias. De hecho, se habla de las castas como si fuesen parte de un cuerpo, del Purusha, el hombre primordial. Y entonces, digamos que cada clase social tiene su función, del mismo modo que la boca tiene su función, las manos tienen su función o los pies tienen su función. Lo que pasa que luego, efectivamente, como te estás señalando, en la práctica eso ha supuesto un montón de injusticias y de abusos de poder que a mí me parecen injustificables, claro, en cualquier caso. Y seguramente la filosofía oriental explica mucho mejor y contextualiza mucho mejor eso que ocurre. En el mundo del yoga, yo recuerdo que la profesora que tuve yo del mundo del yoga decía, el yoga es mucho más que una fotografía, es mucho más que la gente haciendo cosas, que la gente demostrando que tiene un físico capaz de mil cosas. El físico es un ejemplo, pero es en la mente lo que se trabaja. La fotografía bonita se la lleva también el yoga, pero hay mucho más que fotografías bonitas. ¿Yo no crees que hasta cierto punto ese hecho ha podido ser un frenazo para el mundo del yoga, que creemos que tiene algo que ver con, sobre todo con lo físico, pero nos olvidamos de la parte mental? Sí, totalmente. De hecho, pues la filosofía clásica dentro de la India dibuja distintos caminos del yoga y nos habla también de un camino que tiene que ver con la forma en la que actúo en el día a día, el karma yoga que le llaman, ¿no? En el que las acciones las puedo realizar sin identificarme, sin apegarme, digamos, a los resultados, sino la acción por la acción, con gratuidad, tratando de dar lo mejor de mí en cada momento. O el yoga de la devoción, que es ese entregar todo lo que hago a algo más grande que yo. Pues desde la India se nos habla de entregárselo a Dios. Pero bueno, incluso yo le diría a alguien que no es creyente, que no cree en los dioses, pues entregárselo a la vida como una ofrenda, como un regalo a la vida misma. Y eso sería el yoga de la devoción. O se nos habla del yoga del conocimiento. Y es que yo, para mí, por ejemplo, a mí me resuena mucho esto, ¿no? Y por eso estudié filosofía también. Y es que al final lo que el yoga busca es un camino de autoconocimiento y a eso se conoce como Jnana Yoga, camino del conocimiento, el yoga del conocimiento, que pasa por pararme efectivamente a ver qué es eso a lo que llamo yo, cuál es la distinción entre la materia y el espíritu, si es que la hay o si todo es uno, pero no que no digamos las cosas solo de forma teórica porque las hemos oído, sino investigarlo honestamente en nuestra propia vida y descubrir por nosotros mismos, desde nuestra experiencia, esa realidad que es sustrato, digamos, de todo cuanto existe. Y ese saber, ese conocimiento sobre el mundo del yoga y sobre el mundo de la filosofía oriental se convierten en perlas en este libro, 50 perlas en del yoga y el Vedanta, de Montserrat Simón, que ha sido invitada esta noche. Y la acabéis de escuchar. Montserrat, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. El placer nuestro, gracias. Venga. La rosa de los vientos. En Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y aunque nadie lo creía ni lo pensaba, pasó. Llegó esa señal del fin del mundo, llegó la pandemia. Estuvo el mundo durante 3-4 meses prácticamente cerrado, confinado. Y luego estuvo durante dos años viviendo la pandemia. Todavía estamos en los últimos coletazos. Pero la pandemia del coronavirus tiene mil culpables y tiene también uno, el cambio climático. Y es que el virus para llegar al ser humano atravesó diferentes etapas, pero no atravesó las etapas que tendría que haber pasado si no se hubiera producido un fenómeno que consistía en la pérdida de biodiversidad. Pasaba el virus de un animal a otro y ese camino era mucho menor. ¿Y eso qué quiere decir? Que mutaba mucho menos el virus y llegó mucho más grave y entonces se extendió a toda la humanidad. Básicamente y rápidamente, esto es lo que pasó en relación al cambio climático, en relación a las señales del fin del mundo que os contamos esta noche en La Rosa de los Vientos, por supuesto, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Ya lo has dicho tú todo, así que ya se acabó la sección y nos vamos. Eso fue lo que pasó. Me has quitado la sección, pero la cobro, ¿no? Pero Javier, porque la cobro. Te ha copiado los apuntes. Es que, no tengo que tener... Claro, te ha copiado. No, es que me lo sé de memoria, pero no hacen examen de lo que me sé. Bueno, nunca. Hacen examen de lo que no me sé y no me he estudiado, con lo cual siempre suspendo. Pues tiene razón, la pandemia esta todavía da sus últimos coletazos, pero antes que esta pandemia ha habido otras muchas, otras cuantas, por ejemplo, la de la peste negra, la del cólera, la tuberculosis, las gripes que vienen recurrentemente, el tifus, la viruela del mono también está azotando y tal. Es decir, que esto no es un fenómeno... Pero no como pandemia, ¿eh? No, pandemia sí que está declarada, por ejemplo, en los tiempos actuales todavía está declarada y comenzó la declaración en los años 80. Son epidemias, no llegan a la entidad de pandemia. El SIDA sí tuvo entidad de pandemia y sí sigue teniéndola. Sí, exactamente. Hay que distinguir entre epidemias y pandemias, porque una pandemia es algo mucho más global, más a nivel mundial, que puede hacer paralizar la actividad y en la Tierra, como ha ocurrido con esta. Bueno, en este sentido, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se notifican a nivel de todo el mundo, de todo el globo, son zoonosis, es decir, que, como tú has dicho, se transmiten entre animales y en el paso final pasan de un animal al ser humano, ¿no? Se estima que en todo el mundo cada año alrededor de 1.000 millones de personas enferman y millones mueran a consecuencia de estos eventos zoonóticos, de estas transmisiones de animal a hombre, ¿no? Hay de los más de 30 patógenos nuevos humanos detectados en las últimas décadas, el 75% se han originado en animales. Uh-huh. Y por el contacto entre ese último paso de animales a ser humano, pues ya se ha diseminado por el resto de la humanidad, ¿no? Y ese contacto entre animales me imagino que será variado, ¿no? Aparte, sí, exacto. Ahora vamos a dar unas causas. Claro, de tener interacción también al comerlo. Claro, y por diferente. De lo que se trata es que las enfermedades zoonóticas más recientes, como por ejemplo la gripe aviar H5N1, luego hubo otra gripe aviar que se denominó H7N9, el VIH, el Zika, el virus del Nilo Occidental, el SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se conoció como el MERS, y la enfermedad del el virus del ébola, y ahora el SARS-CoV-2, la COVID-19, han planteado serias amenazas a la salud humana y al desarrollo económico del planeta, ¿no? Uh-huh. Lo que en general estas epidemias y pandemias son impredecibles, por eso se producen y a veces se descontrolan, ¿no? Se originan en animales y son causados en ocasiones por virus nuevos que son detectados una vez que se ha producido el brote, cuando ya la enfermedad está actuando, ¿no? Agente patológico está ya actuando, ¿no? Lo que sí saben los científicos y los médicos y biólogos y todo esto que están dedicados a este tema de epidemias y pandemias es que hay una serie de factores que se sabe ya a ciencia cierta que están vinculados a la aparición de una posible futura epidemia o pandemia, ¿no? Esto, eso ya lo tienen estudiado. Sí, exactamente. Se puede especular con que, o por lo menos tomar una serie de precauciones para minimizar en lo posible los efectos negativos de estas pandemias. En primer lugar serían las hambrunas y las guerras, ¿no? Los daños causados por la guerra son bastante complejos, lo estamos viendo ahora, desgraciadamente. Muerte, lesiones, desplazamiento de las de grandes masas de personas, y se producen epidemias infecciosas que están relacionadas estrictamente con el conflicto bélico en sí. Por ejemplo, en 2006 se informó de brotes de cólera en 33 países africanos y el 88% de estos informes procedía de países afectados por conflictos bélicos. En los últimos años, tanto Oriente Medio y África también han sufrido una serie de brotes infecciosos relacionados directamente con la guerra, y evidentemente esto se agrava por la escasez de alimentos, por la escasez de agua, que es un mal endémico en el continente africano, por ejemplo, y también por esos desplazamientos y los daños que sufren la infraestructura y los servicios de salud, que en estos países ya de por sí son bastante precarios, y cuando ocurren estas guerras, pues todavía se desmantelan todavía más. Otro de los factores sería el cambio del uso del suelo, ¿no? La modificación en los ecosistemas por el ser humano. Este tipo de alteraciones realizadas por el ser humano afectan a la abundancia y la distribución de la vida silvestre, que la hace mucho más susceptible a tener infecciones patógenas, ¿no? Al crear oportunidades de contacto nuevas con estos animales salvajes al cambiar el uso del suelo donde digamos que estaban establecidos. O sea, que le cambian su hábitat. Su hábitat. Entonces, o se desplazan, se tienen que desplazar, salir de su hábitat habitual, o al cambiar el uso del hábitat del suelo, del hábitat donde ellos viven, son más susceptibles a nuevas infecciones por nuevos patógenos, ¿no? El contacto que se crea en estos sitios, pues facilitan la circulación de patógenos entre especies, lo que a la larga, al final, en el último eslabón, como hemos visto, llega la infección. Al variar las condiciones del hábitat, lo que ocurre es que los animales están en contacto con nuevos patógenos, y estos patógenos, lo que ocurre en el último eslabón, ya cuando se transmite de la enfermedad zoonótica del animal, se transmite al hombre y ya sabemos las consecuencias que esto ocurre. Otro de los factores es la deforestación, la fragmentación de los bosques y la extinción de las especies que existen en estos bosques. Pues lo que ocurre es que en estos hábitats, en estos bosques, los animales que existen están acostumbrados, digamos, su sistema inmune a guerrear con determinados patógenos. Son animales y patógenos muy específicos contra estas especies de animales que vienen ahí. Ya están preparados su sistema inmune para luchar contra ellos, pero al fragmentarse los bosques, al desaparecer los bosques, lo que ocurre es que acuden otra serie de patógenos más generalistas, no tan específicos de esa zona, y atacan a los animales que hay, que no están tan preparados para estos nuevos patógenos generalistas, ¿no? La caza no se tiene en cuenta como factor. Claro, no, sí, también hablaremos de la caza. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los murciélagos y con los roedores que existen en los bosques, ¿no? Y esta serie de mamíferos que son relativamente abundantes en paisajes manipulados por el ser humano, tanto bosques como ecosistemas agrícolas, y también en zonas urbanas colindantes con los bosques, ¿no? Los pastos, las plantaciones, las granjas de ganadería intensiva, etcétera, etcétera, que se crean muy cerca de las urbes, en la periferia de estos bosques, también aumentan el flujo de patógenos en estas partes, ¿no? Otro de los factores sería la urbanización descontrolada y el aumento poblacional. Estos cambios demográficos, cambio de tamaño y la densidad poblacional en una zona en la que habitualmente los animales salvajes han habitado y de repente se ven invadidos por una gran masa de seres humanos que llevan también otros animales y también otros patógenos. Por ejemplo, al alterar esta dinámica de las enfermedades infecciosas, por la gripe suele manifestarse en brotes más persistentes en regiones urbanas más pobladas y más densas que en regiones donde hay menos población, ¿no? Otro de los factores es el cambio climático en sí, ¿no? El riesgo, aumenta el riesgo de transmisión viral entre especies. Muchos virus que son todavía desconocidos, pero que es posible que tengan la capacidad de infectar a los humanos. Y esto lo que hace es que la gran mayoría circula todavía en ambientes que están muy delimitados, y el cambio climático lo que ocurre es que a los mamíferos salvajes que tienen, están en contacto con estos patógenos, al comenzar el cambio climático en la zona de su hábitat, comienzan a buscar unas condiciones ambientales más parecidas al ecosistema inicial antes del cambio climático. Van buscando otras zonas, otras regiones, y con ellos lo que hacen es que llevan, transportan estos patógenos, ¿no? Ocurre también la globalización, es otro de los factores, es debido a que en todos los rincones del planeta la propagación de numerosos agentes infecciosos se ha desarrollado a partir de la mejora en las comunicaciones, la mejora mejora de, la, el poder viajar, el poder viajar, el turismo, etcétera, etcétera. Enfermedades que eran de una zona determinada ahora están tendiendo a globalizarse debido a que la porosidad de las fronteras y todos estos elementos de facilidad de comunicación pues se han desarrollado mucho en los últimos tiempos. La caza, el comercio, el consumo de carne de animales silvestres pues también hace que estos patógenos hayan llegado a los humanos al consumir carne de caza de animales salvajes que no pasan las preceptivas inspecciones veterinarias hasta poder de, servir de alimento humano. El tráfico ilegal de especies y el mercado de animales salvajes, pues evidentemente también ocurre con esto, ¿no? Entonces, otro de los factores importantes para que este descontrol que hay con el tráfico ilegal de muchas especies, pues también al realizar este comercio ilegal, también se transportan los patógenos que llevan estos animales ilegales, ¿no? Y la evolución microbiana, es decir, los propios microorganismos no están parados en un punto de su evolución, sino que están en constante evolución. Y ellos van sobreviviendo a las presiones de la selección natural a la que también están constreñidos y también a todas esas diabluras que hacemos desde el punto de vista humano en cuanto a antibióticos, etcétera, uh-huh. etcétera. Ellos se van acostumbrando y van luchando para poder sobrevivir. Y, por supuesto, un tema fundamental es el colapso de la sanidad, de la salud pública. Esto, por ejemplo, aquí en Madrid, pues está muy claro. Ahora mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid pues está en lucha, pelea con el sistema de salud, la red importante de salud pública que hay, y todo esto, si se transporta o se lleva a zonas donde ya de por sí los sistemas sanitarios son muy endebles, pues lo que hace es que sea el punto de el foco de partida de grandes problemas sanitarios que cuando llegan a sistemas ya más fuertes, como pueden ser los países del primer mundo, que digamos así, pues hay que controlar antes de que se transmitan a la población. Pero si el sistema sanitario público también se debilita, pues lo que ocurre es que no solo hay un desmadre, un descontrol en el punto de partida, sino también en el punto de llegada de esas enfermedades. Vamos, que lo tenemos crudo. Sí. Teniendo en cuenta todos estos efectos, los científicos pueden, digamos, decir, bueno, pues si se dan todo o algunos de estos factores a la vez, es posible que tengamos otra epidemia o otra pandemia, que es lo que nadie desea. Evidentemente que nadie desea volver a pasar por lo que hemos pasado, pero lo más seguro es que las próximas pandemias, que serán gravísimas, no adquieran la dimensión de esta, porque entonces ya sí que no lo aguantamos y no lo aguanta el mundo y no lo aguanta la naturaleza ni el ser humano. Pero igual que no aguantaríamos otra peste, que fue la mayor pandemia, no existía la OMS entonces, no se declaró como eso en su momento, pero sí fue un momento en donde la humanidad estuvo más cerca del fin del mundo. Exacto. La peste negra, uno de cada tres habitantes de Europa fallecieron, para que nos hagamos cuenta, idea de la diferencia con lo actual. Claro. Ojo, la gripe española, la pandemia, que sí fue pandemia y que ya se decretó como tal en el año 1917 y 18, murieron 100 millones de personas con un virus bastante, científicamente hablando, similar al que tenemos, y en el que tenemos no han fallecido, afortunadamente, 100 millones de personas, pero han fallecido muchas personas, y tenemos a la ciencia, y gracias y todavía a la ciencia. Y todavía sigue el goteo. Pero no como yo confío entonces en nuestros científicos, que son gente muy experta, que además siempre pues tienen recursos, es complicado y les lleva tiempo, pero al final consiguen pues eso, utilizar esas terapias para que por lo menos se pueda paliar todos estos efectos tan nocivos. Ya lo consiguieron con la pandemia, ya lo consiguieron. No hay que esperar a que los científicos descubran vacunas, porque ya las descubrieron y ya estamos aquí contándolo gracias a eso. Pero si hay cosas nuevas, pues habrá que estar ahí pendientes. Y lo hemos contado en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, hasta mil gracias, mañana. Chao. Señales del Fin del Mundo. Y se acabó por hoy. Se acabó La Rosa de los Vientos. Ha empezado a las 12:30 de la noche. Acabamos y finalizamos a las 4. Nosotros volvemos en mañana. ¿En qué horario? En este, a las 12:30 estamos con vosotros. Correcto. Pero no hasta las 4, sino hasta las 5. ¡Yupi! La Rosa de los Vientos, todos los domingos a las 12:30. Ahora, en verano, en estos días, empezamos a las 12:30 y acabamos a las 5 de la madrugada. Eso es, así que nada, mañana una nueva cita y con muchas, muchas cosas estupendas y novedades y tertulia y de todo.